may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. ¿Qué tal, mis amigos de la derecha alternativa? De nuevo aquí, el Zorro La Volpe con ustedes. Y nos doy la bienvenida a nuestro sexto podcast para la derecha alternativa, el Choa del Ocho. Choa del Ocho. En este episodio vamos a estar hablando un poco sobre lo que significa ser un derechista y qué es ser pos. Básicamente vamos a estar dando otras definiciones, pero en este caso no van a ser definiciones autistas, sino definiciones, por así decirlo, buenas. Es mentira, nunca hablamos de nada bueno aquí. Sin más ni más, los dejo con... ¡Holi, chavos! Estuvo muy sexosa la introducción. Sí, estuvo muy sexy esa rola, La Volpe. Me gustó. Está ochentera. Es el buen Bob Dylan, güey. Eso es todo. Bienvenidos a la Revolución Autista, señores, nuevamente. Pues sí. Muerte a la gente normal. Bueno, creo que el día de hoy nos toca hablar un poco sobre la situación de cómo están actualmente las universidades en México en cuanto a la indoctrinación izquierdista y el alumnado especialmente. Y no solo ¿qué? Actualmente, sino en la... ¿Indoctrinación izquierdista? Claro que no, es educación formal, mi señorito. O sea, no esté tratando de contarnos mentiras y lavarnos el cerebro con sus tendencias neofascistas. Reaccionarias. Peñabot. Reaccionarias. Peñabot. Eres un peñabot. Eres un celote por el status quo, mi estimado Cabrera. No. Ya se empezó a masturbar, güey. Sí, ya, nomás le dijiste Peñaboti. ¡Oh, sí! Oh. La parte de Peña fue lo mejor. Sí. Porque Peña es completamente de derecha. Es el líder más reaccionario que ha tenido México. En su historia. En su historia. Sí, no, este Iturbide y Porfirio Díaz no tienen nada contra él. No. No le llega ni a los talones. Es peor que Mussolini. Es peor, no, que Cardenú, el fascista de Uribe, que ese vato sí estaba bien pesado. No, pues sí, es peor que Franco. Es peor que Franco. Vi una imagen muy buena la otra vez, que decía, cuando aprendes que una fogata la puedes prender con otra cosa, y luego sale la cara de Peña Nieto y luego unas maderas, y luego, ¿qué clase de estudiantes son estos? ¿Acaso estará refiriéndolo de Ayotzinapa? Los 43 millones de Ayotzinapa que todavía no recuerda cuenta. Las putas están, según lo que dijo AMLO, las putas están tan caras en el DF que ni Obama puede pagarlas. En el 2018 las vamos a vender. Que legalicen en los 16. Oye, oh, yeah. No es justo, no que las putas sean, no puede haber putas ricas con pueblo. Con pueblo pobre. Sí. Con pueblo caliente, por favor. Bueno, sí. Pues no sé quién quiera empezar aquí. Creo que la Volpe es el que sigue en la universidad. Es el que más nos podría decir cómo es el ambiente universitario con respecto a sus buenas costumbres y demás. ¿Qué tan indoctrinados están? Es la verdad muy feo. Todos los días que estoy en la universidad es muy horrible, porque siempre te topas con activistas, pero activistas de closet, o bueno, mejor dicho, activistas de escritorio, que lo único que hacen es estar todo el día en Facebook poniendo cosas así como ¿Ya terminaste, Cabernario? No. bueno, o sea, se la pasan poniendo en Facebook. ¿Tu nuevo qué? Drop. ¿Tu nuevo drop? Muy bueno. No, excelente, ¿eh? No es nada molesto en absoluto. Me encantó ese drop que acabas de sacar. Y estoy seguro que a nuestros dos seguidores fieles que tenemos en nuestro podcast también les va a encantar. ¿Dos? ¿Ya subduplicamos nuestro número? Ah, ya se sacan los de Fast Course World History, nos hicieron nos promocionaron. Ah, pues eso dobló nuestro número, ciertamente. Sí. Mira, Cavernario, 2 por 0 sigue siendo 0. Oye, por cierto, la Volpe, ¿no has revisado nuestros números? Sí. Son horribles. En YouTube, la verdad, tenemos así como 20 visitas a todos los videos. Pero en Acab está un poquito mejor la situación. Tenemos 70 y garra y 70 y garra en el primer y segundo episodio. Y en los demás tenemos así entre 20, 10, depende. Como que la gente prefiere escuchar el audio a tener el video. Supongo que los escuchan en el carro o así, como yo le hago. En el carro, güey. En el automóvil. Yo pensé que iba a estar más horrible nuestro número, pero bueno, ahí la llevamos. Sí, todo es cuestión de tiempo y... Ajá. Pero bueno, de hecho... A esta velocidad, no creo que tardemos más de... 3 o 4 años para ya tener una audiencia que pudiera hacer algo. Vamos a hacer una standard pool party cuando lleguemos a los 100 views en alguno de nuestros. No, 120, recuerdo. Sí. Pero bueno, continuando con el tema este de lo que se vive en la universidad, o sea, como les digo, todo el mundo cree que es un activista de izquierda. Todo el mundo ahora apoya básicamente la degeneración de la sociedad y como que no se dan cuenta, o quiero pensar yo que no se dan cuenta del daño que le pueden causar al patrimonio y a su propio futuro, a su propia herencia, por el hecho de estar nada más estando a la moda. ¿Por qué es eso? Estar a la moda, o sea, voy a sonar muy Alex Jones, pero tiene que ver mucho con los medios, tiene que ver mucho con la cantidad de información que le llega a la gente y lo fácil que es convencer a una persona de, ok, tienes dos puntos de vista, el punto de vista que no te va a llevar a tu autodestrucción, y el punto de vista que te va a llevar no solo a tu autodestrucción, sino a la destrucción de los valores, la destrucción de capital social del país. Sí, exactamente. Y pues sí, o sea, lo vivo todos los días. Normalmente como que yo procuro mantener mis comentarios un poquito debajo del agua cuando estoy conociendo a las personas o así. No enseñas tu nivel de poder. Sí, exactamente, minimizo mi energía. Niveles bajos. Sí, hay que andar con condón, básicamente. Pero bueno, es una situación muy triste. Ves mucho homosexual abiertamente en la escuela, una cantidad impresionante de chavas que se cortaron el cabello corto, porque supuestamente es la moda, es lo que se ve bien. ¿Cuántas mujeres tienen el pelo azul? Es en la universidad. ¿O sigue siendo extraño? Es común todavía ver a chavas con el cabello largo, pero sí, no, es azul, impresionante. Azul, perdón. Chavas con el cabello azul, morado, rojo. Colores, digamos, fosforescentes o muy llamativos. Sí. Algo del arcoíris. Sí, la verdad, la verdad. Que están señalando, güey, que son básicamente prostitutas. Sí, special snowflakes. Sus copitos de nieve. Pero bueno, Sí es común, la verdad, ver a chavas con el cabello pintado. Normalmente, una chava con el cabello pintado va a ser una chava que está fea, va a ser una chava que no tiene, ¿cómo se dice? No tiene preferencia, o bueno, ¿cómo se dice? High time preference. Tiene una preferencia temporal alta. Exactamente, o sea. Sí, no puede controlar muy bien sus impulsos, por así Bueno, es decirlo. que ponte a pensar que si la mujer está fea, las mujeres siempre están compitiendo y siempre tienen que mostrar su estatus y para tratar de llamar la atención para que la gente gaste recursos en ellas. Entonces, una mujer fea, al pintarse el pelo azul, si no se recibe oprobio de la sociedad, está obteniendo gratis extra Atención. atención que no merece. Estatus. Sí, O sea, está exacto. tratando de ganar este estatus y es lo que buscan las mujeres, en este caso es Siempre respeto. buscan recursos, no, siempre quieren recursos. Sí, pero como ellos lo dicen, es de que están Ah, buscando respeto. O sea, y eso es como ellos lo mencionan, o sea, están buscando que se sí, les respete. pero. Pero el respeto en este caso, el respeto no es algo que se puede otorgar, es algo que se gana. Sí, pero o sea, Ajá. Y las quieren mujeres atractivas obtenerlo. obtienen estos recursos o ese respeto automáticamente por el simple hecho de respirar. Sí, nomás porque, pues sí, o sea, es tratar de una manera subversiva, están tratando de obtener el mismo estatus social, sin tener que competir Sin merecerlo. Pero eso, y sin merecerlo. o sea, eso de darle respeto a una mujer no es porque, se lo merecen y no sé qué, o se lo ganaron, o No, es sea, por la simplemente chichi. es ser caballeroso, ¿sabes cómo? O sea, No, es es que hay que entender que las mujeres evolucionaron para adquirir recursos de los hombres. Ajá. Y de hecho, ayer tuve una plática con una amiga. ¿De pelo azul? No, no, no. ¿De pelo Normalmente no me corto? junto. No, bueno, tuvo el pelo corto por un tiempo, pero no tipo Skrillex, o sea, normal, ¿sabes cómo? No. No, no, no, procuro alejarme de ese tipo de personas. Pero bueno, estuve hablando con una amiga y subió una foto a Facebook que salía con una chava que la verdad, pues, por así decirlo, me gustaría romperla en pedazos con mi pene. Estaba esta chava y pues la vi y dije, ah, órale, pues la voy a stalkear. Y vi sus fotos y me Huh. di cuenta que tenía piercings entre las tetas. O sea, Entre. entre las tetas. O sea, en el área que está el esternón, ahí tenía Ajá. piercings. Ahí Y. tuviste que haber dicho. Exactamente. O sea. Y ella es Esa una chava mujer normal. no es normal, de hecho, o sea, es como que, ah, cabrón, pero. Med-resistant pero, o sea, lo impresionante de esto es que es una chava de muy buen ver, es una chava de, que si no tuviera ese tipo de cosas, por su misma presencia, te llamaría la atención. Sin embargo. Al ver que tenía esos piercings literal entre las tetas, le dije a mi amiga, es que eso es una pendejada, o sea, eso es una ofensa a tu cuerpo y es una ofensa a la estética de la mujer. O sea, el cuerpo de la mujer en sí es perfecto como es. No necesita que le estés mejorando nada. Y el hecho de llegar y empezar a tatuarte como ex convicto, que para eso eran. Los tatuajes tienen varias, o sea, usos culturales. Por ejemplo, te pueden identificar como miembro de una tribu, eso, para eso lo hacían los soldados. De hecho, por lo mismo lo hacen los convictos. Ajá. O sea, la verdad se me hizo muy impresionante y le empecé a decir a mi amiga, es que, o sea, es una estupidez. Y luego me dice, pues yo tengo perforaciones. Y luego, sí, tienes perforaciones en la oreja. Y eso pues casi no se nota, tendría que estar viéndote directamente a la oreja para darme cuenta que. No, pero la perforación de la oreja normal es parte del estatus de feminidad de nuestra Sí. civilización. Y luego, después, le dije, cuando una chava hace eso, pierde una, ¿cómo se dice? Una parte, una cualidad de la mujer que yo creo que muchos de los hombres encontramos atractiva, que es la fragilidad. no la fragilidad en el sentido de que necesita nuestra ayuda para subsistir y la chingada, sino la fragilidad física. Cuando ves una mujer tatuada, cuando ves una mujer con piercings entre las tetas o con piercings en el antebrazo, que quién sabe por qué chingados decidió hacer eso. ¿Qué? Normalmente como que dices, esta mujer no tiene nada de fragilidad, esta mujer ha sido utilizada como un trapo. No respeta a su cuerpo, ¿por qué me va a respetar a mí? No, y en ese momento se vuelve, como te decía, un depósito de semen. Exactamente, o sea, y eso es lo que buscan, llamar la atención de una manera negativa. Y todo esto lo hacen no por estética, sino por la antiestética que les provee. Y como le dije a mi amiga, pierden la fragilidad y empezó a la defensiva. Es que ¿por qué? Si las mujeres no necesitamos a los hombres y bla, bla, bla, bla. Y empezó a decir una sarta de pendejas y le dije, es que no me estás entendiendo. O sea, yo no me refiero a la fragilidad en ese sentido, me refiero además, a la fragilidad. Sí requieren a los hombres, si no, ¿quién va a recoger su basura? ¿Quién va a servir, a hacer los servicios sanitarios? ¿Quién va a servir de policía, de soldados? Sí, o sea, ¿quién va a ser el que provea? Que ¿quién va a ser el que hace una civilización? Sí, o sea, es algo que... Es cómodo para las mujeres utilizar la civilización que creamos nosotros, los hombres. Sí, la dan de por hecho. Ajá. ¿Y porque, creen que... lleva, porque desde que nacieron existe así, y porque los estándares se han bajado tanto, o simplemente ya no existen, y estamos hablando desde que son niños, bebés, no se les inculca tanto a las mujeres como a los hombres, a controlar sus impulsos, y por eso vienen este tipo de reacciones. Sí, y en especial todo esto tiene que ver con, como les dije ahorita, tiene que ver con la cantidad de información que le llega a la gente y el acceso fácil de la información. Las mujeres son animales más sociales que nosotros, o sea, y ellas van a responder, tienen la presión social y tienen que responder. Exacto. Tienen que responder a esta presión porque así funciona su cerebro, ¿no? Es también el nuestro, pero el de ellas, esa es su forma de jerarquía, que tiene que ver con la presión social. Sí, o sea, sí. Una mujer si recibe lo propio de sus más cercanas, significa para ellos la muerte, literalmente, porque, o sea, eso quiere decir de que va a nacerla a un lado, va a ser muy difícil para ella poder conseguirse un hombre que... esté dispuesto a invertir... Sí, sí, su tiempo y su dinero y esfuerzo con ella para poder mantener una familia. O sea, es suicidio, básicamente. Sí. Ajá. Peor que el suicidio. Sí, es garantizar que tus genes no van a pasarse para una mujer. Que cuando las mujeres, el 80% de ellas históricamente, pasan sus genes, pues... De hecho, creo que es un poco más alto, pero sí es... 80 y pico, pero no llega a 90. Ni siquiera 86, creo. Sí, el que está más perturbante es el de los hombres. Que creo 40%. Que es, no, 60%, más o menos. Varía por sociedad, pero sí es como entre un 40 y 60%. Según yo, es más cercano al 40% si te vas al histórico pre-civilización. Ah, sí, si te vas al de tiempos prehistóricos, sí. Pero si tomas hoy en día, sí, como un 60% de los hombres. Creo que en Occidente, en el Occidente blanco ha llegado hasta el 80 y pico. Hey, y ellos básicamente lo lograron al establecer lo que es el cristianismo y el matrimonio monógamo. Sí, que es una institución que, aunque no es única del cristianismo, sí es una característica de él. Sí, como existe en Occidente, como surgió en Europa en específico, sí es históricamente único y raro. Porque si te vas a otras sociedades, simplemente no existe como tal. Es muy único, la verdad. En la mayoría de las otras sociedades es por lo general poligamia y, o sea, se va por el lado de los hombres. O sea, del hombre que sea más fuerte, más exitoso, como los árabes, que tiene sus efectos muy detrimentales. Como los árabes, sí. No es lo único que los hace... Que estén mal, también hay ciertas circunstancias en las que está volteado. Creo que en el Tíbet De hecho, la poligamia, pero es para la mujer. Nepal. Sí, en Nepal, sí, es exactamente de que la mujer tiene varios... Pero es porque los hombres, o sea, literalmente se mueren, o sea, por cualquier cosa. O sea, estás en un lugar, en un ambiente tan hostil. Sí. Donde, o sea, una tormenta puede causar una avalancha y se murió. O una tormenta puede causar, un viento puede causar que una avalancha y se murió. O se cayó de un cerro, o... Sí, te mueres muy fácil. Entonces sí, son condiciones muy, muy extremas y únicas del lugar. Sí, también en ese caso, Nepal no sé qué tan, en el nivel de civilización podríamos decir, sea, si se pueda considerar como un alto nivel de civilización. Pero también a lo mejor ese extremo tampoco no es bueno. Se hace que es muy propicio que sean invadidos muy fácilmente porque precisamente esa alta mortalidad de varones. Sí, podría ser por la falta de varones, pero está tan alejado de todo. Sí, que también tienen una viven básicamente una fortaleza natural. Sí, no, es muy, aparte que tienen muy pocos pueblos tienen los genes para poder sobrevivir a esa altura y poder pelear a esa altura. Necesitas genes muy específicos, que nada más tienen ellos y los tibetanos, en términos prácticos. Sí, o sea, a lo mejor lo único que puedes hacer es pues un asedio general, bloquearlos, y a ver si los puedes tronchar, cortándoles recursos de fuera. Pero quién sabe si... La verdad, siempre han estado bajo el yugo de otras civilizaciones. Por ejemplo, el Tíbet siempre ha estado bajo el yugo de la civilización china. Nepal, no sé si ha sido los chinos o si otra civilización que tengan cercana. En Nepal surgió el budismo. Ok. Entonces, Nepal creo que no ha sido, creo que sí ha sido un estado semi-independiente por siglos o milenios. Hasta que lo conquistaron los ingleses. Ajá, y el Tíbet se independizó de facto como en 1300. Como en 1300. Sí, tuvo su independencia de facto. ¿Cuánto les duró? Como hasta 1940, 1930, más o menos. Aunque no, pues sí duraron bastante tiempo independientes. Sí, pero nunca China nunca aceptó esa independencia del Tíbet. Sucedió porque China tuvo problemas internos, guerras y demás, y dejaron de poder tener control sobre el Tíbet. Estaba muy lejos de Beijing. Fue cuando surgieron las invasiones mongólicas, ¿no? Más o menos, sí. Si estás hablando del 1300, sí. Es cuando ya básicamente los mongoles habían conquistado casi todo China. Sí, entonces ya no tenían control sobre, ya no podían ejercer su control. La burocracia mandarina. Y a lo mejor los mongoles no están tan interesados en conquistar el Tíbet. Sí, no, es muy pocos recursos. Uh-huh. O sea, nomás vas a mandar y aparte ahí no puedes utilizar a tus... Son completamente inefectivos las tácticas de los mongoles. Sí, no, el Tíbet no tenía uso hasta la era moderna. ¿Qué hay en el Tíbet que sea...? Hay muchos recursos naturales, minerales y demás, tierras raras, por ejemplo. Ah, ok, ya entiendo por qué entonces. No, pero aparte de eso, estás en el techo del mundo, entonces poner bases con misiles nucleares ahí tiene sus ventajas. También para poner sistemas de radar y demás. Por eso también se pelean tanto los pakistaníes y los hindús, lo que es la... El Kashmir. Sí, Cachimira. Sí. Bueno, continuando con el post, ¿cómo se está acercando el semen infectado de SIDA a nuestra sociedad? ¿Qué proporción de la población universitaria son putos o biputos? Sí, así tu estimación. Pues es difícil sacar un estándar, pero yo creo que uno de cada 20 o uno de cada 30 personas es así como que puto de closet o bisexual. Sí, o sea, 5%. Pues sí, o sea, eso es un chingo. Es más del doble de la población. Y luego, de hecho, de nuevo en Facebook, porque pues yo paso mucho tiempo en Facebook porque no tengo vida. Como cualquier niño. Hay una página de mi universidad que es de confesiones amorosas. Y a cada rato andan subiendo así de que, ay, que este chavo que, no sé, Adrián Ortega X, quien sea, se me hace súper guapo y me encantan sus ojos y no sé qué, y luego al final, postdata, soy hombre, y así como que, what the fuck? ¿Por qué, güey? O sea, pobre vato, imagínate el trauma que ha de ser. La otra vez pusieron mi nombre y luego parece un oso. Quiero abrazarlo. Pero no pusieron nada al final y me dio tanto miedo. O sea, porque literal, normalmente cuando piensas que alguien te manda un piropo o una lo que sea, un cumplido, piensas que es una mujer, o si eres mujer, piensas que es un hombre. Pero ya estamos viviendo en una época en donde te da miedo. En donde te da miedo si eso te lo puso alguien de tu mismo sexo. Y no está chido vivir con ese miedo. No puedes saber si viene de alguien de tu mismo sexo. No, no puedes, no puedes, o sea, porque es anónimo todo lo que sale en esa página. Fuck. Ajá. Eso no está chido. Sí, no está chido, porque pues cuando lo pusieron, pues en caliente Es el Tinder de tu, es el Grindr de tu universidad. sí, me tagueó un amigo en el post. Y luego pues lo vi yo y así como que pues, oh, diablos, no sé qué pensar. O sea, básicamente funciona como Grindr o como Tinder, de que tú le respondes a la persona si te interesa, o le das así como que un like o algo por el estilo. O le puedes dar un like o lo que sea para Pero sí, hacer sí así tiene como para que. dar o algo así. ¿Cómo? Sí tiene un sistema de likes o algo similar. Sí, pues es una página, o sea, es una página de Facebook. Ah, es una Entonces, página de Facebook. ajá, pero tú mandas a través de un foro anónimo tu confesión y luego después el administrador la pone en la página. Entonces el admin sabe quién es quién. No, es anónimo, es totalmente anónimo. Okay. Pero, pues, o sea, eso es algo que se vive a diario. Y de hecho, procuro alejarme de ese tipo de gente, pero tengo un amigo, que es, le dicen la reina gay de ahí del instituto. Y es tu amigo. Ay, la reina de la primavera. Es mi amigo porque nos hemos tirado paro mutuamente, él me le ha mamado y yo se le he mamado, no te creas, no. Pero nada gay, Pero ¿eh? Nada gay. sí, o sea, nos hemos tirado paro mutuamente así de que, oye, pásame esta tarea y cosas así, y se junta con algunas personas con las que yo me acoplo ahí en la escuela y pues hemos platicado. Y ese es el tipo de homosexuales que yo respeto, los homosexuales que no se meten contigo, los homosexuales que están en su pedo y tienen así como que su gaydar y no andan jodiendo a los heterosexuales. Ese tipo de personas, ok, sí lo respeto. Pero después están los ultraputos, que son los güeyes que tienen que estar señalizando en todo segundo de su vida que son homosexuales y se portan más afeminados que la mujer más femenina de toda la escuela. Es que tienen que estar anunciando para que, o sea, poder atraer a una pareja, ciertamente. Pero, o sea, es lo malo cuando se eliminan los estándares. Cuando eliminas los estándares o los bajas, este tipo de gente es la que empieza digamos, a levantarse como levadura. Es una levadura muy podrida y enferma. Entonces empiezas a ver que empiezan a salir de las cloacas literalmente toda esta pus y empiezan a contaminar los espacios comunes, como Facebook, como tu universidad, inclusive en clubes nocturnos, que yo he ido, ya, por ejemplo en mi ciudad, no existe tal cosa así como un club nocturno como antes había unos conocidos, o sea, que eran bastantes conocidos por la gente, que ya sabías que si ibas ahí iba a No, estar serían un atascado el arco iris puro. afuera. Sí, o sea, sabías perfectamente a lo que ibas ahí. Sí, Tú ibas a eso, sí me acuerdo. Sí, ahora lo malo es de que no, de hecho recientemente cerraron esos bares y esos clubes nocturnos y ahora andan por todas partes, Pero es que cerraron por eso, precisamente porque andan por todas partes, o sea, no cerraron y por eso se fueron, sino sí, tuvieron que cerrar porque ya se habían ido antes. Sí, ya por eso cerraron, porque ya se volvió tan aceptado y como los dueños de otros bares, no les pueden decir, sabes qué, no entres aquí, porque, o sea, no, son clientes y no pueden discriminar contra ellos, porque si no después les viene una muy buena demanda. Yo literalmente estaba en esos clubes nocturnos y o sea, te sientes oprimido, no se te ocurra salir a fumar un cigarro porque está atacado de puro, o sea, no me puedes prender mi cigarro y no sé. No, o sea, no. ¡Nine! O sea, para una persona heterosexual es oprimente esa situación. Yo anduve con una chava hace unos 2-3 años, que uno de sus mejores amigos era súper ultra mega puto, y era de los putos que le tiran el pedo a todo lo que se mueva y le cuelgue algo entre las piernas. O no le cuelgue nada. No, o sea, a todo lo que sea masculino le tira el pedo, hasta los perros. Y pues estaba, yo me acuerdo que muchas veces, o sea, yo me molestaba mucho, porque íbamos a pistear, íbamos a bares o lo que sea, y de repente llegaba este cabrón, se ponía pedo, y me empezaba a tirar el pedo a mí, enfrente de mi novia. Y mi novia no se emputaba, ni se inmutaba, ni nada, o sea, nada más se reía. ¡Ah! ¡Ay, qué chistoso! Y yo, la neta, o sea, sí me incomodaba mucho, pues era como que, no mames, güey, estaba un cabrón, gordo, feo, chaparro, tirándome el pedo, y pues no le puedo hacer nada porque es amigo de mi novia y se va a emputar mi novia si le tira un putazo. Hasta que un día, estábamos en una fiesta de una amiga, y de repente llega el güey y nos dice en el grupo que estábamos mis amigos, ay, que si quieren un shot de tequila y no sé qué, y luego así como que, ah, pues qué buen pedo, pues nos va a dar tequila, pues qué mejor. Y le dijimos que sí, y le dijo a uno de mis amigos, oye, ¿me acompañas al carro? Es que ahí tengo la botella, así como que, ¡oh, shit! ¡Oh! Ahí empieza el anuncio de mucho ojo, Y alguien dice, sin drogas. Ahí Chabelo hubiera dicho, ¿qué hacer? Y sale la chilindrina y ¡mucho ojo! ¡Me metieron la sierra, chiquita! ¡En mi bolsillo derecho! ¡Me tengo para llevar la cara! ¡Me tengo una bolsa! ¡Tengo unas tachas! ¡Me tengo una bolsa, cuate! ¡Jálale, cuate! ¡Así, cuate! Lo siento, amigo, yo no cojo con vergas cortas como tú. Pero si vieras. Y luego, ¿qué le pasó a tu amigo aparte de salir violado? No, pues nos quedamos todos ahí, lloramos, nos abrazamos, fue muy emotivo. Muy, muy heterosexual, de tu parte. Sí, pero... sí, claro. Continuando con esto, en la universidad, en específico, en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, antropología, todo ese tipo de estudios, que en mi instituto, que es de ciencias biomédicas, normalmente... no tenemos estudios para hacer mueve caca. Sí, exacto. Mueve caca por dentro. Ahí como que casi no llevamos ese tipo de clases, pero sí hay una que otra optativa que es así de... Por ejemplo, la que yo llevé fue antropología social, humana, quién sabe qué. Y esa clase estuvo chida. Esa clase estuvo chida porque el profesor que nos la dio... no es nada pos, es un chavo ruco, muy, muy buena onda. De hecho, la última semana de clases hicimos una discada y pisteamos, y muy buena onda el vato. Y él en ningún momento nos intentó meter ideas progresistas, sino que nos decía cómo era el pedo, en específico. Intentó insertar el dildo, la, sí. Sí, la cosa fálica de plástico. Sí, no nos intentó meter dildo en ningún momento, sino que todo lo contrario, simplemente nos decía las cosas como eran. Y en la ciudad en donde vivo es una ciudad muy interesante, porque, por así decirlo, se topan dos culturas muy diferentes aquí, y aparte llegan muchos, migran muchas personas del sur de México para acá. Guatemaltecos. Entonces, pues los guatemaltecos no son de México. Pero no, son de Guatemala. Pero también hay mucho oaxaqueño, mucho michoacano. Sí, pero, y de hecho ese tipo de personas las mantienen muy alejadas de la sociedad porque son unos tranzas. Pero bueno, lo interesante de esa clase fue eso, o sea que a pesar de que muy fácilmente, hasta por el título de la clase, te pueden decir de que, la humanidad ha evolucionado a tal grado que ya los géneros ya no es algo científicamente comprobado. Irónicamente... Ajá, irónicamente en la clase donde nos metieron el dildo más cabrón, fue en una clase que se llama competencias comunicativas, que la llevé en primer semestre. ¿Qué fregados es eso? Competencias comunicativas era una clase que básicamente te enseñaban a citar en APA. Ah, ok, está bien. Pero por alguna pinche razón a la pendeja de la maestra, que no tengo otra pinche palabra para expresarme esa pendeja, se le ocurrió que era buena idea poner en el plan de estudios que teníamos que hablar sobre el tema de género y teníamos que hablar sobre el tema de orientación sexual y la diferencia entre sexo y género. Y, sí, o sea, una sarta de basura que nos metió durante todo un semestre y la verdad estuvo bien culero. I'm back. Ya volvió. Y eso I'll be back. A mí se me hizo como que muy estúpido que en una clase en la cual el único punto de la clase era enseñarle a los alumnos cómo hacer los documentos académicos y cómo presentar un trabajo de una manera correcta, cuál era la forma correcta de citar, etcétera, deciden meterte el dildo en esa clase y decirte que ser puto está bien y los transexuales es los transexuales es algo normal. A mí se me hace muy curioso de que una morra, una mujer específicamente, haya empezado a introducir sus propias idiosincrasias y ideologías a una clase en la que pues, no tiene nada que ver. O sea que... No, y lo peor... ¿Qué tiene que lo ver? Lo peor de esa clase era que la maestra que nos daba esa clase, bueno, la profesora, porque maestra no es, ella era la directora de la academia a nivel pues universitario, no nada más del instituto. De esa clase. Entonces, ella era la que hacía el plan de estudios para toda la universidad. Obvio, obvio. Y era una pendeja, o sea. Recuerda las reglas de Alice, que esos güeyes siempre toman control de la academia y luego tratan de tomar específicamente control de las áreas donde puedan influenciar a los alumnos. Sí, pésimo, pésimo, en serio. Y... ese tipo de cosas. En las instituciones. ¿Cómo? Esa es la marcha en las instituciones de los marxistas culturales como Gramsci, Marcuse, Alinsky, Foucault, Alinsky. Sí, infiltrar desde dentro y pues... pero infiltrar podría... específicamente ese tipo de áreas, no es... jamás vas a ver los que traten de entrar en la parte técnica. Uno, porque no son capaces. Y dos, porque la gente técnica normalmente busca resultados objetivos y reales. Pero aún así están intentando introducir, bueno, por lo menos en Estados Unidos, están obligando a esa gente que están los, pues lo que le llaman STEM. Ah, sí, pero ellos no están en esa área, están en el área que puede obligar a ellos. O sea, o están en el área de recursos humanos, o en el área jurídica. Sí, y es ahí donde falló completamente la derecha en, pues digamos, mantener esas áreas culturales que, digamos, lo subestimaron. Sí, subestimaron la importancia de la academia y de los medios de comunicación. Sí, se concentraron básicamente en la lucha contra la Unión Soviética, el comunismo y la parte económica. En la lucha económica. Y la parte económica, y dejaron completamente a un lado todo esto que eran los estudios sociales y lo que se le llaman las artes liberales. Los estudios, sí, la parte cultural. Simplemente, o sea, sí, no hay nadie de derecha que esté, por ejemplo, en un departamento de filosofía y letras, ¿no? Y pues vete también a otras áreas, como son ciencias políticas, lo que tiene que ver con carreras que vayan a ir a gobernación, también en lo que tiene que ver con derecho. También me imagino que también ha de estar muy, muy infectado con fluidos corporales. Fíjate que derecho, como la mayoría de la gente de derecho, siguen siendo los viejos dinosaurios en casi todas las facultades del país, importantes. Los que dirigen derecho son los viejos dinosaurios. No está tan post como uno esperaría, la facultad, todavía. Pero el alumnado, todavía. Pues ahí va. Y de ahí, sí, el alumnado está siendo contaminado por eso. Sí, entonces no importa que la facultad no esté tanto, si no ejercen control sobre sus propios alumnos. No, y luego también lo puedes ver inclusive en cómo se gasta en cultura aquí en México. Por lo general son cosas completamente irrelevantes, o sea, que te pones a pensar, ¿y esto qué tiene que ver con la cultura mexicana para empezar? Como yo soy afro. Sí, yo soy afro, o sea, ponte a ver así, digamos, exposiciones de arte que subsidia el gobierno, en su mayoría. Te pones a ver los muralistas o a los pintores, a los culturistas que ponen. Y son completamente posmodernistas, concatenado con su toda la porquería que traen del marxismo cultural, de que todo es subjetivo. Y tienen que ser llevados los hornos. Sí, claro. Bueno, continúa la golpe con tu exposición cultural aquí, por favor. Sobre el post. Bueno, y pues eso es algo, o sea, lo que digo sobre las clases que te quieren insertar el dildo a huevo, que contradice mucho de lo que vemos ya en las clases per se, que por ejemplo, lo que vemos en fisiología, lo que vemos en embriología, genética, todo ese tipo de cosas, en las cuales nos explican que el género sí puede ser definido por los genitales, obviamente. Digo, y existe tal cosa como el cromosoma X y el cromosoma Y. Exactamente. Sí, pero ahorita el problema es de que no se están refiriendo a género, yo creo que se están adaptando, están hablando más de orientación. De hecho, están hablando de género, no están hablando de sexo. Están hablando de orientación sexual. Que recuerda que el género es una circunstancia que tiene el lenguaje, no tiene nada que ver con el ser humano, sino, por ejemplo, el género es lo usamos para saber qué adjetivo debemos usar cuando nos referimos a algo. Sí, porque se está refiriendo a la realidad, o sea, en géneros nomás existen dos, o sea, está el macho y está la hembra, o mujer y hombre en el caso del ser humano, como lo quieras ver. No existe algo así como un transexual, o un asexuado, o etcétera, etcétera. Ya tu orientación sexual es, digamos, otra cosa. Seleccionada individualmente por el individuo. Individualmente por el individuo, exactamente, vaya la redundancia. Pero y una es, o sea, eso también. Una tiene sentido genético y la otra es una aberración. Exactamente. Es una aberración y sin embargo aquí están. Pues que hay muchos. En teoría en Estados Unidos son 1.8%. Sí, yo he visto más bien números así como el 3 o 4%, que se consideren en algunos estudios. No, pero ese están tomando en cuenta por lo que responden en universidades. Si agarras la población en general, es poco menor del 2%. No sé, que a lo mejor yo los estudios que he visto es de población sexualmente activa. Ahí según yo también tiene que ver con 15, con los estudios de 15. Ok. Entonces, pues, un instituto bastante post. Sí, 15 y es el que estaba haciendo los estudios para, o sea, que era un cuestionario para ver qué tan homosexual eras, ¿no? O sea, desde ese momento empieza desde un punto cero, o sea, no se considera nada de tu heterosexualidad. O sea, conforme vas contestando, se van acumulando puntos, y, o sea, sales gay, dependiendo de las respuestas que des. O sea, sí. Tiene las mismas, casi las mismas fallas que la prueba para ver la personalidad fascista. O sea, de que inmediatamente te puedes dar cuenta cómo responder para completamente, digamos, romper el examen. Claro. Hey. Sí, todas las ciencias sociales, tienen de su gran mayoría lo que... Sí, o sea, lo que yo tengo de cargo. Sí, es. A ver, hablando de ciencias sociales, se hace que antes de que cambiemos de tema y que estamos hablando de universidad, quiero poner un audio de una rolita que me aventé. Okay. Ahí les va. Better be good, man. Creo que soy listo. Más bien llena mi face. Me caga Donald Trump. Te dijo Peña Bot. Llevé ciencias sociales como optativa. Me caga la derecha. Tú eres de derecha. Y yo soy Pongos. Soy un chairo. Nos faltan 43. Renuncia a Peña. No tengo argumentos. Siempre estoy a la defensa. Si estoy perdiendo, te diré ignorante. Yo quiero una novia, mis posts me la darán. Me caga la derecha. Tú eres derechista. Y yo soy Fox. Soy un chayo. Nos faltan 43. Renuncia a Peña. Oh, oh, oh. ¿Por qué no me convence? Y no. Oh. ciencias sociales en la universidad. ¡Ciencias sociales! Creo que soy culto. Leí el título de un post que pusieron en Facebook. Decía algo sobre Trump. Y yo soy pos. Soy un chairo. Nos faltan 43. Renuncia Peña. Renuncia Peña. La Volpe, tienes que poner eso como a una canción canal, individual. En otro canal. Sí, para que no nos lo vayan a cerrar. Sí. Ah, estuvo genial. 10 de 10. Gracias, gracias. Postloads. Pero sí, esa canción está basada en muchas personas que conozco, que se tomaron muy en serio lo que dicen profesores que no saben de lo que están hablando. Continuando con este tema, porque hay muchas cosas de qué hablar. No, la otra vez estuve hablando con un grupo de amigos que tengo, que considero muy buenos amigos de aquí, de la ciudad donde vivo, que empezamos a hablar sobre política y sobre la carrera republicana que está ahorita en Estados Unidos, y empezamos a hablar sobre Trump, y luego después les dije, ¿saben quién es Marco Rubio? ¿Saben quién es Ted Cruz? ¿Saben quién es Jeb Bush? Y nadie sabía, o sea... es impresionante que la gente pueda decir tanta sarta de pendejadas sobre un individuo que ni siquiera saben cuál es su competencia. Es como si hablaras de Nintendo y no supieras de Sega, y no supieras de Atari, de Microsoft, de Sony... pero dijeras que Nintendo no vale verga, ¿sabes cómo? Si no sabes del tema... Bien curioso... Continúa. Perdón, que tenía... ¿Qué se te hace muy curioso? A mí lo que se me hace muy curioso es de que, o sea, en el caso de Trump en específico, él todavía ni siquiera ha ganado la nominación para la contienda por parte de los republicanos. Y ya lo están atacando y lo llevan atacando desde hace meses. Eso y tiene todavía... que ver con que sí va a ser el... O sea, bueno, no es seguro, pero... Sí, pero esto te revela algo todavía mayor. O sea, el terror que le tienen a Donald Trump. O sea, porque saben que él es el único que realmente puede ganar esa contienda por el Partido Republicano. Y por lo que representa este señor, que es el... Que digamos que en el caso de Estados Unidos es el regreso del... populismo de jacksoniano. Sí, o sea, es el regreso de la derecha populista en Estados Unidos. Sí, como Jackson, como Andrew Jackson. O sea, sí, y bueno, o sea, Estados Unidos realmente nunca tuvo, digamos, un periodo fascista, por así decirlo. Nunca lo tuvo porque nunca tuvo que contender con las mismas cosas que hubo en Europa. Pero, o sea, todo el mundo le empieza a decir de que fascista, nazi, hitleriano y no sé qué más. No, nunca. O sea, es que es el problema es la ignorancia de, bueno, uno, de la historia de Estados Unidos, dos, de la de Europa, que no entienden sí. Que el nazismo solo puede, ese es mi problema que tengo con los que se creen nazis en Latinoamérica, o incluso en Estados Unidos, no pueden haber nazis fuera de la Alemania, de la República de Weimar. Sí, o sea, el nazismo se murió en 1945 con el suicidio de Hitler, así de sencillo. O sea, desde ese momento estaba inexorablemente conectado el nazismo con la personalidad de Hitler. O sea, en el momento que se muere Hitler, desaparece el nazismo, y cualquier persona que se diga nazi en este momento, pues la verdad es un retrasado mental. Continúa con tu historia, la vuelta. Ay, disculpen, se trabó mi computadora, como les dije, no sabían cuál era la competencia en la carrera republicana, que, pues, como sabemos, hay nada más dos partidos políticos en Estados Unidos, bla, bla, bla. O sea, no sabían qué era la otra opción. Sin embargo, estaban hable y hable y hable. Y de política pues, americana. Ajá. Y les dije, y les dije, bueno, entonces, de lo que ha dicho Trump, ¿qué es lo que está mal? Ah, es que habla sobre que los mexicanos, que somos asesinos y violadores y no sé qué. Y lo, es que cuando escuchas lo que ponen en un video de BuzzFeed altamente editado, que lo viste, que lo compartió tu tía en Facebook, el pedo con eso es que van a poner las partes que suenan mal, no van a poner todo lo demás, y lo van a poner fuera de contexto. Completamente fuera de contexto, o sea, están negando el contexto en el que se dicen las cosas. Uno, el contexto, y dos, la segunda parte de la oración de cuando habló de los mexicanos, dijo algunos mexicanos, o sea, nos manda los mexicanos, algunos de los mexicanos que vienen son violadores y asesinos. Digo, y narcotraficantes. Ajá. Y otros no, otros deben de ser buenas gentes, pero no dijo todos los mexicanos. O sea, todo el mundo al parecer no todo el mundo lo entendió, pero la gente que realmente prestó atención sabe que no dijo lo que están diciendo que dijo. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos no puedes hablar mal de ningún grupo, a menos de que sean rednecks, gente que sea partidista del Partido Republicano, o etcétera. Fuera de eso, ningún grupo puede ser tocado, porque es racismo. Sí, y todo es racismo y todo es cuida tu pinche boca, maldito fascista, y no entienden bien los conceptos de ese tipo de cosas, y luego vienen a intentarte darte cátedras sobre cosas de las que a ti sí te interesan, intentas darles tu punto de vista, y los pues se enojan, porque no concuerda su punto de vista mal fundamentado con el verdadero. O bueno, no con el verdadero, sino con el tuyo. Es que el problema es de que no se puede discutir con esa gente porque, o sea, no está fundamentado en un argumento o en una razón. O sea, todo esto es simplemente discutir sobre los feels, sobre los sentimientos. Sí, o sea, esto es una... Ellos están justificando sus reacciones sentimentales a algo. Los racionamientos y las justificaciones vienen después, pero esto no es algo que sea un pensamiento, digamos, integrado, que sea lógico o didáctico, como tú quieras. Toda su información la consiguen de lo que leen en Facebook, de lo que oyen en las noticias, lo que ven escrito en algunos periódicos, y simplemente, o sea, esa información es muy tendenciosa. Pero como les está dando una información que ellos quieren escuchar para empezar, y están tratando de confirmar ya sus prejuicios de que el gringo es una persona muy racista que nomás está buscando en cualquier momento levantarse en armas y matar a todos los morenitos y los negritos, porque es lo que siempre se les ha informado y se les ha educado, esto es confirma todos sus miedos de cierta manera. Pero el miedo a Trump es algo más fundamental, o sea, no, el hecho de que... Es que recuerda que el miedo a Trump principalmente recae en que no es neocon, entonces los quicos lo odian, y como los quicos controlan los medios de comunicación también en México, pues... Sí, sí, pero yo me refiero a la psicología mexicana, viene a dar en el sentido de que, ¿sabes qué? O sea, ya no se trata sobre nosotros. se acabó el sándwich sí. gratis. Sí, o sea, ya no se trata sobre nosotros, se trata sobre los gringos, se trata sobre los americanos, y eso significa de que yo creo que es una percepción correcta, ya no nos va a ir tan bien. Sí, no vamos a poder. Que en ese sentido no, se... no vamos a poder exportar nuestra escoria para allá. Sí, ciertamente Estados Unidos durante las últimas décadas ha estado subsidiando nuestros altos índices de nacimientos, de reproducción, que ahorita ya se han reducido bastantes, pero durante décadas, pues sí, ciertamente estamos hablando como de 40 millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, tanto legal como ilegalmente, y, o sea, básicamente Trump está diciendo, pues voy a correr a 11 millones de mexicanos de vuelta a nuestro país. Las consecuencias de eso pues no son no es algo trivial. No, pero no solo es la PUS, también va a ser ese grupo de gente que es de élite, que se ha ido de aquí porque no encuentra posibilidades, porque no, aunque son de élite en cuanto a preparación y capacidades, no pertenecen propiamente a la élite gobernante o a la élite del país tradicional. Por lo cual no encuentran oportunidades aquí. Y esas personas, ¿no?, que en circunstancias normales estarían ejerciendo exagerada presión sobre el sistema para que éste cambiara, para poder introducirse en él, no están aquí ejerciendo esa presión. Entonces ha sido muy cómodo para expulsar lo peor, lo de abajo y lo de arriba. Sí, a mí se hace que la fuga de cerebros, como se le conoce comúnmente a eso, es en parte más o menos cierto. Conocemos casos. Que no es, sí, conocemos casos en lo personal, pero la realidad en México es de que, o sea, si eres una persona que está bien preparada y no, tienes algo no de conexión... No pueden ser más del 10%, obviamente. Sí, o sea, no es algo exagerado que se escapa de México. O sea, la gente que tiene la capacidad aquí, por lo general, tiene los conectes y las relaciones, para poder mantenerse aquí. Moverte, de tu país a otro país, significan muchos riesgos y muchas incertidumbres. Esa gente lo sabe, y pues va a hacer todo lo posible por no tratar de moverse, porque te están moviendo a un ambiente. Sí, no, por eso te digo que no es la élite del top, o sea, del top de la población, pero sí gente que serían de clase media, que son capaces de poder ejercer algo de presión, pero prefieren irse para allá porque van a obtener mayores recursos y no tienen que hacer que pelear aquí. Ahora, también nuestra historia no nos beneficia, porque nunca en la historia de México, se ha dado el caso de que haya una transición, por alguna crisis política o social o económica que sea pacífica. O sea, nomás con el PRI, que a lo mejor es lo único que le podemos estabilizar, políticamente hablando, se han estabilizado las cosas al punto de que pues no surgen caudillos, porque todo se institucionalizó. Sí, pero los caudillos no están institucionalizados. Sí, y eso es lo que realmente le podemos estabilizar al PRI, de que no tenemos revoluciones cada 10, 15 años. Sí. Pero pues ahora como están las cosas, como no se dio, digamos, de haber estado cerrada la frontera, y que no hubiera pasado el acta o la ley o el cambio a la ley migratoria en Estados Unidos en los años 60, probablemente la población mexicana, y el gobierno mexicano pudieron haberse adaptado a las circunstancias y no nos hubiéramos reproducido tanto, o hubieran habido los cambios institucionales, sociales y económicos, como tú quieras ver, para poder afrontar la situación. No se dio eso, y ahorita estamos hablando pues de que, o sea, nos va a salir muy caro esto. Sí. Sí, no, sí, o sea, va a tener muchas repercusiones. Puede ser que positivas, pero en definitiva vamos a tener muchas repercusiones negativas. Por lo menos en el corto plazo. Sí. Por lo menos. Pero lo que está pasando también, o sea, esto es no solo es en Estados Unidos, es un movimiento global. O sea, el primer mundo se está dando cuenta de que el tercer mundo está tratando de invadirlos, de cierta manera. Los está invadiendo, ¿no? Y, no es tratando. Sí, sí. Cuando hay 60 millones de latinos en Estados Unidos, estás hablando de la invasión más grande de la historia. Punto. Sí, o sea, si te pones a compararlo contra la invasión militar, propiamente dicho, más grande de la historia, que fue la invasión de los nazis a la Unión Soviética en los años 40, estás hablando de que eran más o menos poco más de 3 millones de soldados alemanes con 1 millón más de soldados del eje que estaban aliados. Estás hablando de 4 millones de soldados. Sí, no, en este caso estás hablando de 12 veces más, o sea, de 15 veces más la cantidad de gente que ha migrado Estados Unidos. Y eso a los nazis es una excepción histórica. Los ejércitos usualmente, los invasores se movían con sus familias. Entonces, sí, como en el caso de los godos, los mongoles, exactamente, los hunos, de todas las invasiones. Sí, sí, no, esto se puede comparar más bien con la invasión de los pueblos germanos a Roma. Sí, exactamente. Al Imperio Romano. Eso es lo más propio, y como tú dices y señalas perfectamente. O sea, también una migración en esta escala se puede considerar una invasión, e inclusive es más peligroso que una invasión, por ejemplo, de los nazis a la Unión Soviética, porque, o sea, no van a ir a reemplazar a tu población, o sea, van a ir a tomar control político de la nación y a sustituir un sistema por el otro. En este caso no estás hablando de sustituir un sistema por el otro, estás hablando de sustituir una sociedad por otra, a un pueblo por otro. Sí. Y por eso están habiendo reacciones como la de Trump. O sea, Trump es un efecto, no es una causa. Sí, no, y ciertamente contra la población mexicana no ha habido una reacción tan violenta porque, uno, los americanos inconscientemente entienden que el mexicano es mejor pus que la pus de los negros. O los musulmanes. Ah, claro, pero ellos no tienen el problema los musulmanes en este momento. Que de hecho, o sea... Bueno, a pesar de que representa una proporción muy chica de la población, creo que apenas el 1% de la población de Estados Unidos, o sea, es una... 2.5% ya, con Obama. Bueno, sí, es un 2.5%, pero, o sea, ponte a ver las cosas que han hecho los musulmanes en Estados Unidos, o sea, el ataque terrorista probablemente más grande de la historia. Nada más son 87 veces más violentos que la población base. Sí, y eso que no están Y no tiene los números para cuando realmente se vuelven violentos. Sí, no es como en Francia o en Inglaterra o en Alemania, de que, o sea, ya estás hablando de que segmentos completos de la sociedad y, o sea, ya regiones completas, o sea, son casi completamente musulmanas. Sí, no, y los musulmanes, conforme van aumentando en su población, se van volviendo más violentos. Sí, es como un cáncer que hace metástasis. Sí, entonces... Pero yo creo que por eso no ha habido la violencia y los, por ejemplo, como en Europa, lo que están empezando a ver ya, empieza a haber violencia contra los migrantes y demás, porque los migrantes mexicanos no son tan... Destructivos. Destructivos y ciertamente no son tan anti... Sociales. Antisociales y tan anti los valores de los americanos, o sea, los americanos serán protestantes y nosotros católicos. Pero compartimos un 90% de los valores, quizás. Sí, o sea, si te pones a ver Estrictamente hablando, no digo que... Sí, o sea, si te pones a ver los valores, por ejemplo, de los que votan por el Partido Republicano, como tú dices, el 80-90% de los valores de los republicanos se pueden transmitir para lo que es la sección conservadora de México, con el partido del PAN, por ejemplo, o sea, antiaborto... Sí. No, todo menos lo económico. Lo económico y lo de las armas. Exacto. Sí, porque aquí en México, por otro tipo de cuestiones sociales... Pero eso se nos quitó hace relativamente poco, ¿eh? No, lo de las armas, hasta hace dos generaciones era... salvo la Ciudad de México, quizás, la población estaba armada casi en su mayoría. No, de hecho, todavía si te vas a lo que es el campo, por ejemplo... En la ciudad no puedes tener armas que sean 9 milímetros parabellum. Y en el campo, si estás ya en lo que se considera campiña, sí puedes tener armas que utilicen el calibre 9 milímetros parabellum para defensa personal o para poder cazar, etcétera. Esos son el tipo de cuestiones que todavía existen aquí, por ejemplo, en Chihuahua. Sí, los rancheros y la gente de rancho todo, tienen muchas armas que no están registradas y jamás registrarán. Sí, en el campo es muy común de que llega un trabajador o alguien de otro rancho y dice, oye, pues quiero darte este rifle, no me puedes dar tantos chivos, tantos borregos o no sé qué, ese tipo de intercambios es muy común. Yo tengo un amigo que literalmente su abuelo se pone a pescar con una escopeta. Sí, es bastante divertido eso. Es que para los que no sepan que esta cuestión, quizás nada más lo sabemos los que estamos viviendo en los que vivimos en la frontera de México con Estados Unidos o cerca de ella. La población rural del norte del país es muy similar a la población rural del sur de Estados Unidos, a los llamados rednecks. Sí, los que son de la Apalacha. Ajá. Los rednecks y lo que en México se llamarían los rancheros, sí, son muy similares, culturalmente hablando. Sí, pues precisamente por ese tipo de que viven todavía en una sociedad agraria, por así decirlo, o hasta muy reciente seguían viviendo en esa situación. O sea, por ejemplo, aquí en la frontera es muy común ver a los vaqueros de banqueta o a los rancheros de banqueta que traen sus botas y no tienen ningún rancho y jamás salen al campo, pero... Como en Texas. Sí, como en Texas, o también aquí en nuestra ciudad, es bastante común ver a gente que anda de botas con su garipa y, o sea, vestido como si fuera un ranchero, pero no tienen, o sea, no tienen ni una vivianjita en las afueras de la ciudad. Sí, no, pero... y hasta el cantadito de la voz es muy similar, la música que escuchan es similar. Bueno, ya no, porque con todo la música banda, eso también... Bueno, sí, ha cambiado, pero la música ranchera tradicional es muy parecida en muchos aspectos a alguna de la música campireña. No al contra, pero... La puta y la otra es pendeja. Pero ve la tonadita. Sí, y eso de hecho viene del sur, más que nada es lo de la música de banda y etcétera. Yo cuando viajé a Brasil... Viene más bien de Sinaloa, ¿no? Por allá. Me imagino que sí, pero también cuando viajé a Brasil, tienen una música muy parecida al estilo de banda allá en Brasil. Es algo común, también si te vas a Perú y ese tipo de... Lo que se usa, según yo, mucho allá es la cumbia, ¿no? Sí, también son muy de la música del Caribe, salseros, pero también era impresionante la cantidad de música que sonaba con... Haz de cuenta... música que sonaba como banda, entre comillas, pero con en portugués, o sea, básicamente un castellano chiple. Y también lo que se me hace muy curioso es que nuestra música ranchera, mucha de ella es polka. Sí, es muy parecida, la tradicional suena muy parecida a la polka. Sí, sí, es polka y usan el acordeón y si escuchas una polka germana tradicional eso sería un baile, esa podrías tocarlo en un baile de rancho, nada más que eso hay que añadirle alguna canción, muy mal cantada. Exactamente, bueno, hay algunos de la música ranchera de antaño que tenían excelente voz, la verdad. La excepción, sí, pero pues, la neta preferiría la música ranchera, los corridos de antes a lo que sale ahora, y lo malo es de que se está volviendo muy popular. Y te pones a escuchar la letra de esas canciones, y como está diciendo la Volpe, lo que cantó, se trata sobre... Esa es una polka alemana. Bueno, no, tengo que entender que es Serbia, ¿no? Son serbios, güey. Ah, bueno, perdón. Sí, güey, de esa gente que anda con en pantalonera, güey, haciendo squats. Pero esa gente, o sea, escucha esa música de... Bueno, entonces, esa música regional de Serbia y la polka alemana, las pones junto con algunas músicas, canciones rancheras tradicionales, y son extremadamente similares. No, pues sí, Serbia durante mucho tiempo formó parte del... Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro. Hasta que se separaron y se lo empezaron a hacer de pedo al Imperio Austrohúngaro. Claro. Sí. Pero sí. Ese es otro tema completamente separado que nos podría llevar años. Años. Sí. No, pero sí. Pero... Sí, ahí está toda la música tradicional mexicana. Del norte de México, la verdad, sí. Sí, pero si te pones a escuchar la letra, las canciones de banda de ahora, se trata de a la mujer con la que me acosté ayer, hay algunas de las que hablan inclusive de que le puse el cuerno a esta chava, me gasté todo mi dinero en pisto, o sea... Bueno, la música, por ejemplo, la ranchera, o las... no sé si la salsa tanto, pero la ranchera, mucha de la cumbia, el vallenato de Colombia, el... incluso el tango argentino, siempre trata de dramas. Me dejó, se murió, la dejé, le puse el cuerno y me abandonó, y luego mi perro se murió, mi mamá se murió, soy huérfano. Sí, todas pero... las canciones tratan de eso. Oh, pero bueno, yo sé que tú no... dinero al alcohol, y ya no tengo nada. Sí, pero, o sea, si te pones a... No, pero el énfasis es diferente aquí, o sea, el énfasis es aquí es como, aquí lo ven como virtud, y ahí lo veían como un drama. Sí, era como un drama o sea, era diferente el énfasis, y aparte es así como que nomás me la quiero pasar padre, y todo tiene que ser fiesta en cualquier momento, y gasta todo tu dinero en fiestas, alcohol y drogas. Ahora el énfasis es en que eso es lo correcto, o sea, lo que cambió y no es... no te vayas a meter, no te metas con los narcocorridos, porque eso está todavía peor. Ah, pues sí, eso, mistifican al narco. Sí, mistifican a probablemente uno de los peores sectores de la sociedad. En México yo diría que el peor. Sí, es lo peor, o sea, literalmente hay secciones de México que no puedes ir, o sea, que no existe el Estado de, sí. de en derecho. México es lo peor, no. O ciertamente que el narco es superior a, o sea, socialmente hablando y en cuanto al daño que le hace a la sociedad, es mejor el narco que los terroristas islámicos, y estos a su vez son mejores que los chimpouts de los dindus, pero sí. Pues no es decir mucho. Sí, son digamos que gradientes, sí. O sea, aunque también el narco ha empezado a tomar mucho las tácticas de terroristas de ISIS. Bueno, por ejemplo, no sé si sepas quién es el Bronco, el Bronco que ganó la gobernatura de Nuevo León, de gobernador como independiente. Bueno, el Bronco salió del PRI y él era un presidente municipal de no me acuerdo qué municipio de Nuevo León, pero era el municipio de Nuevo León donde estaba más arraigado el narco, creo que estaban los Zetas ahí. Uh-huh. Y el Bronco llegó con toda la intención pues de acabar con los Zetas ahí. Entonces él empezó a limpiar las calles de los Zetas y limpiar sus instituciones de toda la corrupción que había. Y de repente le secuestran a su hija. Y lo que pasa en ese momento, él busca apoyo con el partido. Y pues le dice el gobernador en aquel momento, que ya no me acuerdo cómo se llama, que pues sabes que nosotros te dijimos que no te metieras ahí. O sea, y pues bueno, ahí están las consecuencias. Bueno, no, pues, ¿sí busca apoyo también en México? Lo que pasó con el Peña Nieto, que están muy fuertes las declaraciones de que parte de una gran parte de la campaña política la pagó el Chapo de Peña Nieto. No me sorprendería, güey. El ex jefe de la DEA en El Paso, por ejemplo, salió declarando al respecto, y la familia del Chapo, y que tienen documentos que lo prueban, como los números de transferencia y demás. No me sorprendería, pero pues bueno, ya qué va a pasar, o sea, ya está el gato adentro. Pero lo interesante es... Si ya tienes el chango ahí. ¿Por qué lo volvieron a capturar entonces? Y yo creo que esa es la razón por la que él está pidiendo que lo extraditen, porque el Chapo está pidiendo que lo extraditen a Estados Unidos. ¿Quiere que lo extraditen? Sí, él quiere que se lo lleven de aquí. No, pues a lo mejor ya está empezando a sentir pasos en azotea. Digo, muy fuertes. Si él pagó y lo agarraron, y él tiene pruebas de que pagó. Pues sí. Pero no, pero mira, continuando aquí con la historia del Bronco, o sea, no lo apoyó en ningún momento ni la federación ni su estado. Pues le terminan regresando completamente fileteada a su hija. Sí, se le hicieron tacos. Se le hicieron tacos, entonces pues imagínate el coraje que sintió este vato. Bueno, el vato se avienta por el Bronco, por cierto, es un líder de uno de los grupos más tradicionales de la, de la música norteña sí, de México. Sí, de Bronco, pues sí, era, creo que ellos se consideran, no sé si banda, o de rancheras, pero no, son Bronco country, es, ¿no? No, se me hace que no es country, pero bueno, básicamente ellos empezaron todo lo que son las bandas modernas de México, pero Bronco a comparación de lo que existe ahora, como el Parrander, es infinitamente superior, honestamente. Pero bueno, Bronco llega a la gobernatura de su estado y pasa esto de Topo Chico, de que es una prisión ahí en lo que es Monterrey. Hubo una riña adentro de la, un motín adentro de la prisión. Mueren como 40 y tantos reos. Curiosamente, el mismo día que pasa eso, hay en el estado de Veracruz, que ahí está un gobernador que se apellida Duarte, y en esos mismos días suceden unos ataques de unos narcos en una plaza pública en la que van a matar a dos vatos, pero o sea, rafaguean a toda la gente que está en la plaza y se muere un chorro de gente ahí, y luego también ese mismo día se van contra una reportera de su equipo que estaban teniendo una fiesta, levantan a todo mundo que estaba en esa fiesta y también los matan a todos. Y no viste nada en las noticias al respecto. Y en esos dos ataques que pasaron el mismo día que pasó lo estilo de Topo Chico... Estilo norteño, por cierto. Estilo norteño. Estilo norteño. Iban sacando, o sea, iban a remover a gente decente. O sea, se muere más gente en esos dos ataques el mismo día a Topo Chico, pero no sale nada en las noticias de eso al respecto. Pero Topo Chico, o sea, es lo que ves en las noticias todo el tiempo, y, o sea, es por atacar al Bronco, porque pues, simplemente, o sea, el PRI nacional, el Partido Revolucionario Institucional, está bastante ardido, o sea... El PRI había tenido control del narco, si nos vamos a poquito, bueno, bastante atrás. El narco surge como fuerza en México como en los 80s. Sí. Pero realmente no tenían, tanta fuerza ni tanta influencia. Empiezan a tomar control y poder, y tuvimos un presidente que fue muy inteligente, que fue Salinas de Gortari. No digo que sea buena persona, pero muy capaz. Lo mejor que le ha pasado a México, el rayo privatizador. Pero Salinas una de las virtudes que tenía es que se dio cuenta de que el narco iba a ser una... era en potencia muy desestabilizador del país. Entonces pactó con los... y fue cuando se crearon ya propiamente los territorios y los cárteles. Con Salinas. Ya existían los cárteles, pero su poder y su territorio no era... no, digamos, ilegítimo. Sí. Sigue siéndolo al día de hoy, pero... O sea, pero con Salinas se le dio cierta regularidad, y a cambio de esto, pues se pidió que las matanzas fueran entre ellos y demás, y si recordamos, no había realmente problema de violencia con lo del narco, hasta hace muy poco. Sí, en ese entonces empezaba una oleada de violencia, y se acabó en el sexenio de Salinas. Zedillo continuó con esta política de pactar con el narco. Yo no veo nada de lo que tú haces, tú no haces a cambio tú no, uno, no tomas no pones candidatos ni nada al respecto, o sea, no puedes tú poner presidentes municipales ni nada al respecto, que siempre se rompió, pero bueno, pero la regla en lo general se obedeció. Y otra cosa es que no iban a hacer actos de violencia generalizada, solo entre ellos. Sí, como está pasando ahora. Entonces, así se pactó. Así siguió hasta que a Fox le exigió a Butch, que por medio de la DEA y demás, que tenía que hacer algo, y por lo que pasó con el ataque del 11 de septiembre y demás, los gringos empezaron a querer pelear más fuerte la guerra contra el narco en su frontera. Sí. Entonces le empezaron a exigir a Fox que declarara una guerra real contra el narco. Fox se negó porque aparte se lo pidieron creo que en su último año, entonces Fox se pudo hacer pendejo, como siempre no batalló mucho. Después de esto, Calderón, cuando llega a la presidencia, pues tiene mucha presión de los Yankees y... ¡Cavernario! ¡Rayo privatizador! Entonces, llegó Calderón y Calderón sí peleó la guerra. Y acabó con los tratos de paz que habían, que existían con el narco. Y sí, es lo... en el 2007, de hecho, fue cuando declaró la guerra, fue en diciembre, de hecho. No fue hasta un año después de que tomó poder. Sí, no sé si fue, creo que fue en el 2006, No, en el 2006 todavía estaba bien. Sí, o sea, casi luego, declaró la guerra al narco, fueron las primeras acciones que tomó. Y no fue hasta unos meses después que en nuestro estado donde estamos empezamos a sentir el efecto de esa guerra. O sea, también había problemas con el gobernante que estaba en aquel momento... Que había vendido la plaza. Que había vendido la plaza. Pero le cayó un problema que fue ocasionado por la federación. O sea, sí, esto fue... Porque no solo... Si nomás hubiera pasado en este estado el problema que hubo con el narco, ok, bueno, fue un problema específicamente en nuestro estado con sus gobernantes y sus instituciones. No, fue generalizado. Sí, de hecho, estados país que jamás habían tenido problemas de violencia, como Nuevo León. Sí. Nuevo León históricamente no tenía, en términos prácticos, no tenía secuestros, no tenía violencia en las calles, era muy seguro. Monterrey es una ciudad extremadamente segura. Sí. De hecho, con índices de violencia, de delitos con violencia, yo creo similares a los de Estados Unidos, de las ciudades que no tienen negros. Sí, o sea, era realmente impresionante, pero hace este movimiento Calderón y curiosamente en todo el país tenemos un caos total, que al día de hoy perdura. No hay un estado que haya salido bien librado de esto, ni uno. Sí, o sea, ya vamos para, este ya sería el décimo año en el que el país vive casi en un estado de guerra civil. Estamos en una guerra civil fría. Estamos a dos rayitas que sea una guerra civil. Y no creo que estalle una guerra civil generalizada por cuestiones del narco, pero el caso es de que tienes unos niveles de delincuencia, no solo relacionadas con el narco, o sea. Pues esto, si no se pueden perseguir los delitos del narco, pues lo mismo no se van a perseguir los otros delitos. No, porque por sí son tan ineficientes las policías aquí en México, luego les pones la carga encima de que tienen que luchar contra el narco, van a ignorar todo lo demás, y luego cuando tienes a criminales comunes, que nomás se juntan entre dos o tres personas y empiezan a extorsionar a gente. No, y que muchos de esos nunca sabes cuando realmente un delito tuvo que ver con el narco o no. Oye, porque ellos mismos dicen, no, estoy trabajando para este cartel o para esta persona. Y a veces es cierto, no siempre, de hecho quizás las menos de las veces, pero las suficientes veces como para causar que la policía prefiera no hacer su trabajo. Sí, o sea, la policía en todas partes en México no está en condiciones para luchar esta guerra, entonces por eso tuvieron que introducir al ejército, que también ya está completamente corrupto. Sí, ya sobrepasó el ejército. Y por eso usan a la Marina. Sí, y la verdad, la Marina... Creo que, de hecho, hace poco vi a unos marinos aquí en Chihuahua. ¿En el estado? Está diciendo sí, aquí en el estado. O sea, que yo estaba así con la cara de que qué fregados está haciendo la Marina aquí en el estado. ¿Mencioné el estado ahorita? Sí, ya lo mencionaste. No hay problema, y todo... Cualquier persona de México va a reconocer nuestro acento. No, y aparte, digamos que no es un estado chico. Bueno, pues, ¿lo quieren editar o no? No pasa nada, es el estado de Chihuahua, aunque tengamos... Ok. Bueno, sí. Chihuahua. Estado. Chihuahua. Chihuahua. Que también tiene, pero la misma situación, situaciones similares se viven en nuestros estados vecinos, Sonora, Durango, Coahuila... A todo lo que da la troca, con el sonido al 120%. Troca es una forma que se le dice en el norte del país para hablar de camionetas pick-ups. Y también carro. carro a los automóviles. ¿Qué sería? Coche, ¿verdad? Coche en el resto del país. Coche. Súbete al coche, carnal. No, en el centro. Sí. Súbete al coche. Aquí donde vivo, a los camiones de pasajeros les llaman ruteras. creo que sí es algo muy nada más de tu ciudad. Sí, no, y ahí en el centro del país es las peceras. Así es. Las peceras, sí. Las infames peceras. No, aquí se le conoce como... no lo voy a decir. El largue bus. El choche. El choche. Órale. Bueno, se me hace que esta fue una de las tangentes más viernes que hemos tenido en la historia de este show. Estábamos hablando del post-universitario y pasamos al narco. Pues tiene que ver. Tiene que ver de manera tangencial. De hecho, sí. ¿Usted metido el narco en la universidad? En la universidad, la neta, muy, muy poco. Casi no sabes así de güeyes que sean dealers o que sean, o sea, que se metan cosas o así. ¿Hay mucho metodista en la universidad? ¿Cómo que metodista? Gente que se mete de todo. No. No, la verdad no, en la universidad, estoy pensando, pero o sea, pues a lo mucho que llega es güeyes que fuman marihuana de vez en cuando, cosas así, pero... ¿Se inyectan las marihuanas por los ojos? Sí, se la inyectan, la fuman en foco, las marihuanas, pues, sí, que se le inyectan vía ocular las cocaínas y así. Pero no, la verdad no, de hecho es... Muy Trump en tu universidad entonces también. Sí, en general, en toda la ciudad, la gente es muy anti-Trump. ¿Y qué candidato quieren? ¿Saben que existe Bernie Sanders o nada más piensan en Clinton? No, no saben nada, o sea, es impresionante, te digo, la otra vez estuve hablando con una señora, de hecho, y quién sabe por qué empezó a salir el tema, que, ay, es que tengo un primo que vive en los Estados Unidos, y que no sé qué, y que pobrecito, que Donald Trump, que lo va a sacar, y bla, bla. ¿Está ilegal allá? No, bueno, según lo que entendí, ¿no?, que ya tiene muchos años viviendo allá, y que ya tiene la green card y todo, pero, pues estaba así como que muy de que, ay, no, que no sé qué, y luego le dije, bueno, ¿y usted por quién votaría? Y me dijo, pues, por el que está en contra de Trump. Y luego le dije, ¿quién? ¿Y quién está en contra? ¿Quién está en contra de Trump? Así yo me hice el pendejo, ¿sabes? Como de que, pues, ¿quién está en contra de Trump? Y luego, pues, los demócratas. Y yo así de que, ¿quiénes son los demócratas? O sea, ¿quién es el candidato demócrata? O no sé cómo se le diga. Y lo, ay, pues no sé. A mí no me gusta la política. Y así como que en mi mente dije, pues no ande abriendo la pinche boca de pendeja, ¿no? Pero pues sí, en general todo el mundo es anti-Trump, y no tienen buenos argumentos. Sí, o sea, no tienen buenos argumentos en lo absoluto, porque... Oye, pero toda su información la están consiguiendo de Aristegui y de Denise Merkel, güey, y de puro periodista, pues bastante calificado. Sí, y de hecho estaba viendo... Honestamente no he visto no he visto la cobertura que se le ha hecho en nuestro país a Trump, porque he estado muy ocupado viendo la cobertura de Estados Unidos hacia Trump. Mira, por ejemplo, en el Mañanero Express, en donde sale Esteban Arce, sí, se nota que le tiene un odio acérrimo a Trump, y eso que Esteban Arce me cae muy bien. O sea, tiene muchos de nuestras... Es de los pocos... De centro. De derecha, porque, o sea, cuando salió lo de Planned Parenthood allá en Estados Unidos, o sea, lo estaba poniendo casi todos los días, durante varias semanas, la monstruosidad que se había mostrado ahí, y pues Esteban Arce es una persona muy católica, tiene opiniones muy conservadoras, y aparte es muy vicioso, y es de los pocos que puedes decir que son de comedia en México, que pues, por ejemplo, un Héctor Suárez, güey, que es un completo degenerado sexual y, o sea, asqueroso, güey. Un Polo Polo, güey, que también su humor me hace reír, güey, pero pues también como persona, güey. Otro asco de persona, güey. Sí, degenerados. Sí, degenerados, güey. Anarse es de las pocas personas que puedes decir que tiene muy buen sentido del humor, güey. Y tiene opiniones, digamos, bien arraigadas, güey, con valores. Pero aún así, o sea, también ataca bastante duro a Trump y también las mismas falacias, mentiras, exageraciones, toman cosas fuera de contexto, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que pasa en Estados Unidos. Se nota que todas sus noticias las están agarrando de Univision, que vienen directamente de la boca de Jorge Ramos, casi, casi, y lo ponen sin siquiera, pues, haberlo organizado, sin que haya habido... A lo mejor podría estar tomando sus noticias de Fox News. Fox News no es muy Hay algunos, específicamente te puedo decir los nombres, hay 3 personas en Fox News que no odian a Trump. De hecho, quizás una que lo apoya, o 2. Pero en general la cadena no quiere a Trump. No, todo el establecimiento republicano no quiere a Trump. No se diga el resto de... Pues que recuerda que están los neocons. Sí, o sea, estás viendo, o sea, lo que básicamente ahorita está soportando, lo que es la base de Trump, es toda la gente que está descontenta. O sea, es toda la gente que está descontenta del Partido Republicano y que lo ha estado descontenta durante mucho tiempo. Pues sí. Ok, bueno, continuando con el tema de la pose en la universidad. ¿Qué quieren que les diga? Ya, ¿qué tanto apoyo hay a AMLO? Hay uno que otra persona así de que apoya fervientemente a Morena y a Andrés Manuel, pero en general, pues la gente, somos del norte, a fin de cuentas. Y odiamos a todo lo que tenga que ver con el PRD, la mayoría de la gente, aunque sí hay, pues yo me imagino que igual que más al centro, a la parte norte del centro de México, pues lo mismo, hay cierta gente que le va al PT, al PRD, pero en general no. Mira, a mí lo que me ha sorprendido en las últimas elecciones, que fueron el año pasado, aquí en nuestro estado, fue el crecimiento realmente importante de los partidos de izquierda, en específico Morena. O sea, nunca en la historia creo que desde los años 60 inclusive, nunca en la historia de nuestro estado había ganado tantos votos un partido de izquierda como Morena. O sea, está empezando a crecer ese partido aquí en nuestro estado. Sí, a base de pura mierda. Y a un ritmo alarmante, bastante alarmante. Yo conozco bastantes simpatizantes del partido, pero bastante sigue siendo, yo creo que un 2% de la población que conozco. Es que mucha gente está votando por Morena, por el descontento que sienten a los partidos, porque el PAN los ha traicionado completamente aquí en el estado y es completamente inefectivo. Y el PRI, pues, es el que está arraigado en todo el sistema y es el que básicamente tiene el control de todo el dinero en el estado. Entonces hay muchos intereses que están pegados a este partido. Entonces la gente está votando por este otro partido que lo ven como la única alternativa, a pesar de que probablemente no estén de acuerdo con muchas cosas que digan. Pero ahorita con las candidaturas independientes que están surgiendo, pues a mí se me hace que... Yo digo que la fuga de ese tipo se va a ir a los candidatos independientes. Yo espero que vaya a pasar eso porque, pues sí se ve que la gente los está apoyando porque ya están hartos básicamente las dos únicas opciones que tenías aquí, que eran vainilla o chocolate. Y el sabor a vainilla es básicamente napolitano. O sea, la posición aquí en nuestro estado, que es el PAN, es completamente inefectiva. Se puede decir que es una posición controlada. Sí, de hecho. Desgraciadamente, sí. Pues es la realidad. Yo, habiendo estado adentro de ese partido por un rato, puedo testificar que Sí, o sea, es un completo desmadre ahí adentro, o sea, no hay orden, y, o sea, nomás la gente está buscando cómo sacar renta. O sea, está peor que el PRI. Sí, honestamente sí. Sí, la verdad es lo que yo te decía, que no, o sea, tratar de que la de que el, de que el, de tomar control del PAN, o tratar de influenciar el PAN, es una batalla que no tiene sentido. Sí, no, o sea, de hecho es nuestro enemigo ahorita, porque somos su competencia directa. Sí, no. El PAN es los Cochrane de nuestro país. Exactamente. Pero creo que aún son más Koch que los norteamericanos. Sí, efectivamente. Efectivamente. No, pues yo en cuanto. Bueno, no sé, la Volpe, si ya hayas ya esté completamente exhausto de tu lado lo que es la pos en la universidad. No, perdón, es que andaba viendo chichis. Sí, no es. Pues. Sí, no, ese tema es muy importante. Pues no, o sea, la neta son un chingo de cosas de las que tengo que hablar. Oye, ¿y la academia cómo está de pos? Fue, aparte de la maestra que me dijiste, bueno, de la profesora que dijiste que les está metiendo el dildo con grava. Sí. No, mira, la verdad es que la mayoría de las academias, pues, de las clases, pues obviamente están dirigidas por doctores y por pues personas que están entrenadas en el campo biomédico, entonces gente un poquito más culta. Entonces el pos ahí no está tan fuerte. Como te digo, de hecho la mayoría de las clases optativas y las clases de relleno del tronco común, como esta maestra de la que estaba hablando antes, se contradicen mucho con las ideas que traen los otros profesores. En especial, pues, de las materias que sí importan. Y las materias de ella no importan realmente, no te puede afectar en tu, o sea, si lo que sacaras tu nivel de poder en su clase, ¿no te afectaría en tu carrera? Probablemente sí me afectaría, porque de hecho sí saqué mi nivel de poder de vez en cuando en la clase cuando ya me triggereaba demasiado. Y sí le decía a la maestra, es que sabe qué, o sea, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo por esto, por esto, por esto, por esto. Y siempre era así como que, es que eres muy ignorante, es que esto y no sé qué. Y de hecho, casi al final del semestre, cuando llevé la materia con ella, me dijo que había sometido un reporte, al consejo estudiantil sobre mí, que era una persona muy, ¿cómo se dice? Con No recuerdo exactamente. un nivel de poder muy alto. Sí, o sea, no recuerdo exactamente las palabras que me dijo, pero que era una persona Subversivo. muy cerrada a opiniones foráneas. Y que eso, debido al nuevo plan de estudios que estaban intentando implementar en toda la universidad, no debería estar estudiando en esa universidad. Y obviamente fui a apelar, hablé con el director de la carrera y me dijo que no me apurara, o sea, que a esa maestra, a ese tipo de academias que son foráneas al instituto, no las toman en cuenta en cuanto a los reportes del consejo estudiantil. Ya si, por ejemplo, me pusiera intransigente, digamos, en un laboratorio y No. empezara a hacer cosas, por ejemplo, que le estamos quitando el útero a una rata y empezara a masturbarme con los restos de la vagina, pues ahí sí yo creo que sí me metería en problemas. Pero fuera de eso, pues no. No me afecta mucho. Lo que sí es que, como te digo, se contradice mucho y estas materias son de tronco común. Entonces a Son huevo las tienes que obligatorias. llevar. Sí, o sea, a huevo las tienes que llevar, Ay, te afectan pero el promedio, es lo malo. sí, lo bueno es que pues sí me saqué. De hecho, ese semestre fue la materia que me fue más bajo. Creo que saqué un 8.5, algo así. Pues todo eso fue nada más por mis comentarios, De alto nivel. antisemitas y fascistas que decía durante la clase. Sí, poco tolerantes. ¿Hablan de los Kikos en tu en la universidad alguna vez? No directamente, ¿verdad? Pero lo que sí es que, por ejemplo, la otra vez estábamos... No, obviamente que tus ciudades están influenciando la academia impresionantemente, pero... ¿Pero no hablan de ellos o sí? No hablamos de ellos así directamente. Por ejemplo, el tema más cabrón que hemos tocado así referente a los Kikos y al Muro de los Lamentos fue... fueron experimentos que se llevaron a cabo para el avance de la medicina durante la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente... ¿Cómo? Entonces vieron lo bueno de los nazis, entonces. Tanto las virtudes de los nazis. Sí, lo que nos dejaron a la humanidad, cómo nos enriquecieron. Cómo saponificar la grasa humana, sí. Pero... O sea, básicamente... ¿Otra vez es saponificar? Saponificar, sí, cuando conviertes en jabón una sustancia. Ok. Creo que es posible. Sí. Pero... Necesitas cenizas, o sea, y manteca, tú dirás. Sí. I want to make a lamp out of the two of us. Con cenizas y manteca puedes hacer jabón. Y creo que necesitas sosa. O las cenizas ya son suficientemente alcalinas, o aparte requieres añadirle sosa cáustica. No, con que sea una sustancia alcalina en la que metes cualquier tipo de grasa y requiere, pues, centrifugación y ya. Pero por eso, ¿las cenizas son suficientemente alcalinas o no? Casi no afectan el pH las cenizas, debido a que no son liposolubles. Mm. Pero lo que sí es que ayudan a... Estoy usando palabras muy idiotas. Bueno, pero... no se disuelven en grasa. En manteca. Sí, no te vayas muy elevado aquí, no es una cátedra de medicina, por favor. Pero con sosa cáustica, ¿no? Es con lo que puedes hacer jabón. Y manteca. Sí, básicamente con cualquier sustancia que eleve el pH de una sustancia. O sea, la verdad es que la saponificación en cuestiones médicas casi no tiene uso más que para experimental. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, todos los agares que se utilizan en la... ¿cómo decirlo? En los laboratorios de microbiología y así, tienen que pasar por un proceso de saponificación para volverlos geles o agares. ¿Qué es un agar? Ya ves los platos Petri, donde ponen las bacterias y así. Sí. ¿Cómo se llama? El gel que está en la base, ese es un agar. Y pues hay diferentes agares dependiendo de lo que quieras encontrar. Ok. Sí. Está bien. Pero bueno. Pero volviendo al pozo en la academia. Ajá. Pues sí, básicamente eso es que se contradice mucho el dildo que nos quiere meter con lo que en realidad es, o sea, con lo que es científicamente comprobado. Y siempre lo intentan defender mucho, así como que es que sí es una ciencia, o sea. La sociedad funciona de una manera predecible y no sé qué, porque, pues como ustedes saben, para poder comprobar un experimento tiene que ser repetible, o sea, y lo importante, también tiene que ser falsificable. Pues sí. Si no puedes obtener un resultado negativo de tu hipótesis, no es una hipótesis científica. Ah, bueno, sí, refutable, mejor dicho, será. Uh-huh. Pero sí, o sea, lo que dicen es que es una ciencia y no sé qué. Ok, está bien, güey, es una ciencia, güey, lo que tú digas. Pero no porque, es como si dijeras que... Si la ciencia médica y la biología se me hace que están tan alejadas de ser ciencia, Exactamente, porque o sea, no es algo exacto. No es ni la física ni la química. Exactamente, o sea, no tienes números exactos que te vayan a dar un resultado perfecto. como sí, por ejemplo en la física, las matemáticas, etcétera. La física, que es la ciencia, la única real ciencia que tenemos, y la química quizás. Hasta eso, que la química también varía mucho, debido a que no podemos controlar variables como los átomos cuánticos y madres así. Sí. Pero bueno, o sea, el chiste de todo esto es que en la universidad te toca ver cosas muy, muy degeneradas. Por ejemplo, tenemos, bueno, hay un comité de estudiantes que no es el comité estudiantil, es un comité de estudiantes, es una asociación, pues. Y una de las subdivisiones de esta asociación es ¿cómo se llama? De educación sexual, en la cual tú puedes ir y conseguir condones gratuitos con hablar con un alumno, así como si te estuvieran entregando droga. Y esto es aceptado por la universidad, y luego después tienen pláticas de sexo, pero no creas que así de que, que cómo cuidarse para o sea, métodos de control poblacional y cosas así. Anticonceptivo, sino, no, es my com. Sí, son pláticas así de que, por ejemplo, la otra vez llevaron a una morra, creo que era de budista o una pendejada así, una pinche religión rara, para hablar sobre el sexo tántrico. Eso es satánico. Y era totalmente gratuito y Y obligatorio. Me dijo una amiga que en la clase de antropología, la maestra que les estaba dando clase a ellos, les dijo que les iba a dar un punto extra a quien fuera la plática. Ah, bueno. Oh. Esa es motivación. Sí. Sí. Pero sí, o sea, la verdad me puedo pasar horas y horas hablando sobre el post que me toca vivir diariamente y cómo llego a mi casa y me masturbo furiosamente y lloro mientras lo hago. No, sí, el conteo viral adentro de tu universidad es bastante alto, honestamente. Muy, muy alto. Sí, jamás hecho, hablan del SIDA y los homosexuales. ¿Hablan del SIDA y los homosexuales? En la clase, llevé una clase de inmunología el semestre pasado. Ajá. Y uno de los temas principales cuando estábamos hablando sobre ya las enfermedades de inmunodeficiencia, fue... El post-load. Básicamente las poblaciones de riesgo. Y decía específicamente... Negros y homosexuales. En el tope de la lista estaban los homosexuales, y luego los drogadictos, y luego las etnias, así, no definido, las etnias americanas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, my God! Sabemos el porqué de los africanos. No tienen genes casi neandertales, y la inmunidad, mucho de nuestra resistencia viral viene de los neandertales. Sí, pero créeme que cuando te llega SIDA, la resistencia viral vale madres. Pero... aún así, la si tú tienes unas relaciones heterosexuales con una mujer que esté contagiada de SIDA y no tienes llagas en el pene, tienes poco menos de una posibilidad en 10,000 de que te contagies. Sexo sin protección. 62%, y eso con condón. No. No. No, sí, en serio, güey. No. La Organización Mundial de la Salud... El ROI de inmunología, eso dice, y no me acuerdo cuáles eran las siglas, pero la Asociación de Investigación Mundial sobre el SIDA dijo que en un 62% el condón protege contra el SIDA. Mira, la Clínica Mayo y la Organización Mundial de la Salud estiman que... Por sexo vaginal, un hombre va a tener una transmisión sexual por cada entre 2.500 y 10.000 exposiciones. Pero, ok, ¿con exposiciones a qué se refiere? ¿Se refiere a...? No, a una, no se refieren a una sola o sea, a una penetración. Se refieren a un acto sexual completo. No, por eso, pero es que ten en cuenta que cuando estamos hablando de transmisiones sexuales, es exponencial. O sea, digamos, un contacto sexual con una persona, tienes que contar todos los contactos sexuales que tuvo esa persona con otras personas, y luego después los contactos sexuales que tuvieron... suponiendo que la persona tuviera SIDA, tienes una posibilidad en 2.500 a 10.000 como hombre, insertando el pene en la vagina, de contagiarte. La mujer tiene una posibilidad entre 500 y 1.200. Yo la verdad me voy del lado del doctor. Si el doctor está realmente estudiando esto, dice que que no es bueno, güey, que... No estoy diciendo que lo va, o sea... Sí, perdón, que no estoy diciendo que tú digas que sea bueno, güey, pero se dice que las posibilidades son más altas de las que creíamos, güey. Lo que pasa es que esos artículos que... Y de hecho esto se me hace que está muy mal. Los artículos que normalmente circulan a la población, que por ejemplo son los que da la OMS, normalmente vienen muy modificados, porque si le dices a la gente, el condón no sirve contra el SIDA, la gente va a dejar de usar condón, y obviamente si puedes, la medicina se basa en la prevención, no sí, se claro. basa en la curación, pues, sino que si le dices a la gente, no, pues el condón no sirve contra el 98% de las enfermedades transmitidas sexualmente, pues la gente va a dejar de usar condón. Sí, como el herpes. Sí, o sea, por ejemplo, todas las enfermedades que tienen el chancro, del sífilis, si tienes contacto con la piel que tiene un chancro, te vas a contagiar de sífilis, y el chancro está por fuera. Entonces... pues te vas a enfermar aunque traigas condón, lo único sería que trajeras látex en todo el área pélvica. Sí, claro. Ahí te lo mandé, es el estudio de la CDC, el Centro de Infecciones Contagiosas. A ver, déjamelo, lo leo. Si quieren, ya cambiar de tema porque creo que la gente se va a encabronar. Bueno, sí, o sea, en términos prácticos... demasiado sida. Es una enfermedad de homosexuales, drogadictos y negros. Sí, las poblaciones de riesgo son esas. Las poblaciones de riesgo son aquellas que tienen contactos sexuales de alto riesgo. Por ejemplo, los homosexuales, y también las personas ninfómanas, que son degenerados, que... los que contratan prostitutas, los que tienen sexo sin protección con desconocidos, bla, bla, bla. Sí, o sea, el problema es entre más parejas sexuales tengas y más frecuente sea tu el contacto sexual que exista el coito, aumentan tus probabilidades, y como dice la Volpe, de manera exponencial. Especialmente si eres de estas poblaciones de riesgo, como los hombres. Espero que no tengamos que mencionar por qué los homosexuales, y vamos a decirle homosexuales, vamos a decirle sodomitas. Es que es muy sencillo, el virus del VIH, como muchos otros virus de RNA, utilizan las bacterias que existen en el colon para reproducirse. ¿Eh? No, y utilizan, o sea, lo interesante del SIDA es que utiliza, como dices, como es un virus de RNA, es un retrovirus, se encarga de reproducirse utilizando el material genético de la misma persona. Por ende... Sí, pero, también, o sea, aunque no hubiera todavía no hubiera contagio de la persona, puede contagiar a las bacterias que se encuentran en el intestino. En el ano, sí. Para reproducirse y así tener más puntos, o sea, más posibilidades de contagio para la persona. Entonces, al entrar al intestino... Una vez que el ADN se recombina con el material genético de una bacteria, por ejemplo, va a perder ¿cómo se dice? Patogenicidad. Porque... ¿Eso qué quiere decir? Patogenicidad sería la probabilidad de que te enferme algo. Porque haz de cuenta que, como no es material genético humano, no va a tener forma de traspasar la barrera de especies. Ah, no, pero muchos virus como del RNA pueden hacer ese salto. De hecho, aquí hay aquí... Sí, pero tienen que pasar una mutación para eso. Y para que pasen esa mutación, normalmente pasan varios meses. Y ya para cuando esté esa mutación, significa que ya entró a tu cuerpo. Sí, pero o sea, lo que me refiero es que sigues teniendo, suponiendo que no te hubiera entrado por las mucosas al torrente sanguíneo, el SIDA, sigue existiendo en tu ano. Bueno, el intestino. Sí, claro, tienes claro. Bacterias. Y nada más estás esperando que tengas, que tengas que hagan ese salto. No, que no tienes que volver a tener que contar eso que es sexual. Esas bacterias tarde o temprano el virus va tarde o temprano a hacer el salto de la bacteria a al cuerpo. Sí. O sea, cualquier contacto que tengas con el SIDA, fíjate que también es interesante que una vez que el SIDA está en el torrente sanguíneo, cuando tú tienes contacto con la sangre y esta sangre entra en contacto con tus mucosas o con tu misma sangre, la probabilidad de contagio es muy baja, porque no sobrevive casi nada el virus fuera del cuerpo humano. Es un virus muy muy marica. Sin embargo, ya estando adentro, como es un virus intracelular, pues you're fucked. Ah, mira, al parecer lo que pasa es que el SIDA cambia de ser un virus de RNA, cambia a ADN después de hacer el exacto bacterial para contagiar ya al ser humano. Sí. Es muy interesante, y luego mucha gente pregunta, ¿y por qué no se hace una vacuna contra el SIDA? Bueno, ¿cuál sepa? El SIDA, es que el SIDA tiene, creo que como 5 líneas de defensa, de las cuales nosotros la única que hemos podido destruir es la de la neuraminidasa, que esa es una proteína de membrana del virus, que esta fue descubierta más o menos por ahí de 1970 y tantos con una cepa del virus de la influenza. Entonces, no hemos podido hacer absolutamente nada, en especial con una barrera que tiene dentro del núcleo, bueno, no el núcleo, sino dentro de donde tiene el material genético el virus, sí, que es el P53 o P65, no me acuerdo, que es una proteína que es imposible de destruir sin matar a la persona. O sea, el autismo ha llegado a niveles, pero gigantescos en este podcast. Sí, ya me voy a callar. No, la verdad estoy orgulloso porque hemos pasado a otro nivel. Pero bueno, ahí están los estudios y lo que te decía de cómo el virus puede saltar a bacterias y de las bacterias al cuerpo humano. Entonces, un solo contacto por vía anal se vuelve mucho, mucho más probable que contagie por eso. Ah, sí, claro. Y eso tiene que ver más que nada con... Bueno, con la cantidad de mucosa expuesta. Ajá, las mucosas, y aparte el hecho de que en todo contacto sexual anal hay laceraciones. Entonces, niños, por el culito no. Por ahí sale, no entra nada. Sí, así Dios lo diseñó, así Dios lo quiso. No anden experimentando, por favor. Es por su bien. Sí, no. Y con negros menos. Ah, güey, pero... la tiene bien grande, güey. Sí, güey, o sea... Está delicioso, güey. WhatsApp. El infame. Oh, sí, güey. ¿Sí viste la de Diesel? Sí. Le hicimos un favor a todos. La Volpe, creo que íbamos a continuar ahora. Paul nos iba a mencionar sobre las universidades, ¿no? lo hermoso de cómo es nuestro sistema público universitario. Bueno, pues básicamente existen universidades públicas y privadas aquí en México. Y todas las universidades públicas reciben ingresos de la federación y ingresos de los estados. Entonces todas las universidades aquí en nuestro país son, se puede decir, universidades autónomas. Entre comillas eso, porque o sea son financiadas por el estado y estas se rigen a sí mismas. Lo que se llama, la autonomía es eso, que se rigen a sí mismas, que el estado no debe intervenir, o sea, que el estado otorga los recursos, sin embargo no puede intervenir en cómo se usan estos, ni en qué se enseñan las universidades. En términos prácticos es una institución completamente independiente, excepto financieramente. Sí, o sea, eso básicamente se creó para tratar de crear un grado de separación entre el estado y la impartición de educación superior, para que se mantuviera el derecho de cátedra de la academia, de los maestros que estaban y los profesores que están enseñando en estas instituciones. Es una completa falacia eso, porque si no eres independiente económicamente, o sea, es irrelevante al fin y al cabo. Claro. Lo que viene esta la conversación de las universidades, para la gente que es de México, pues, que es suficientemente, que tiene la suficiente edad, que es de nuestra edad más o menos. O más. Bueno, sí, específicamente me estoy refiriendo a Cavernario y aquí a un servidor. Si nos acordamos, en la Universidad Autónoma de México, la UNAM, hace por el año del 98 o el 99, querían subir lo que eran las cuotas de inscripción para la universidad. Esto se dio pues para... ¿Cuánto era la cuota de inscripción de la universidad en aquel entonces? Ah, hijo, esto estoy yendo por memoria, pero creo que era como 2.50, eran 2 pesos con 50 centavos. 20 centavos. 20 malditos centavos. Bueno, sí, creo que ahorita... ¿Cuánto es ahorita? 20 centavos. No, según yo creo que ya subió a 2.50, sí. No, es 20 centavos y se les pide una cuota que es completamente voluntaria, de 500 pesos para el uso de laboratorios y de biblioteca. Sí, pues te podrás imaginar que todo el mundo la paga, por supuesto, porque es voluntaria y a la gente le encanta contribuir a los servicios comunes. Claro. Sí, porque, y especialmente aquí en México. No, creo que de hecho más del 60% paga los 500 pesos. De los alumnos. Ah, bueno, es más de lo que esperaba, pero pues bueno, 500 pesos no es nada. Bueno, total, se les intentó subir esta cuota de inscripción a los estudiantes de la UNAM de estos 20 centavos mexicanos, o sea, pesos mexicanos, es lo que estamos hablando. .2 pesos mexicanos. Sí, o sea, una cuota, bueno, ahorita después voy a eso para que podamos mencionar de dónde viene el detalle aquí. Pero bueno, se intentó subir a 2,000 pesos anuales esta inscripción, o sea, básicamente serían 1,000 pesos por semestre a los estudiantes. Y pues por supuesto que una población bastante importante de la universidad se levantó en armas y no quiso pagar esta cuota. Y dentro de cuando sucedió todo este movimiento, surgió un personaje que se le conoció como el Moch. El Moch era, digamos, el lidercillo, el dirigente de este movimiento que estaba en contra de la del pago de esta cuota. Porque cuando según ese pago de la cuota, por cierto, en la huelga, entre las cosas que hicieron hermosas es que la única supercomputadora que existía en México estaba en UNAM y la quemaron. Sí, o sea, para que vean lo ordenados y responsables que son nuestros estudiantes, nuestros estudiambres. Bueno, este vato se levantó en armas y durante 10 meses duró en paro la universidad. Y si no es que en toda la universidad, en varias facultades no podían tomar clases porque pues este vato y este montón de disque guerrilleros izquierdistas no, o sea, tomaron la universidad por la secuestraron, básicamente, porque tomaron rectoría, se instalaron en varias partes de la universidad, entonces nadie podía entrar ahí. Y lo que empezó a surgir, o sea, después de 10 meses de paro, una vez de que ya va la policía a tronar este paro universitario, porque ya la gente estaba harta de que sus ninis no estuvieran estudiando, descubren que en varias de los salones y laboratorios donde se habían instalado esta gente del Mocho, que porque literalmente vivían ahí, o sea, vivían, dormían y cagaban ahí, descubrieron de que en varios de los salones y laboratorios eran sembradíos de mota. Marihuana, para los que no sepan lo que es la mota. Sí, de las marihuanas, cannabis y otro tipo de sustancias ilegales, también se había venta de alcohol, hubo mucha prostitución también en ese momento, o sea, se volvió un congal, un antro completamente, convirtiendo esa sección de la universidad en un completo antro. Bueno, vámonos y la cuestión por la que surgió esto es porque, según la Constitución mexicana, la educación tiene que ser libre y gratuita. O sea, no se debe... Pero solamente cobrar. Hasta preparatoria. Hasta preparatoria, hasta hace poco. Exactamente. Entonces no se debería estar cobrando... O sea, si se toma estrictamente la palabra... que la letra de la ley, no se debería estar cobrando por estar estudiando. Pero como menciona aquí Cavernario, sí, eso nomás ya a niveles superiores de estudios no, eso no aplica. Bueno, total. Vámonos al día de hoy, al UNAM. Y este problema ya existía inclusive antes del Mocho. Hay una sección de lo que se le conoce como la ciudad universitaria, que es donde está la UNAM y también la preparatoria de la UNAM, que estaba como que seguía tomada por estos individuos. O sea, no sé exactamente qué facultad o qué edificios eran de la universidad, pero todo el mundo sabía que existían. Entonces, básicamente ahí era un lugar donde como Tepito, en la Ciudad de México, donde uno podía ir a comprar drogas, a contratar prostitutas, donde había gente que vivía en lo que eran básicamente salones y etcétera, había venta de alcohol. O sea, era un completo desmadre en esa parte de la universidad. Y no es hasta el día de hoy que se empieza a agarrar esa gente, que se empiezan a agarrar los lidercillos de esa universidad. Y los agarran afuera de la universidad, porque si ellos tratan, porque si la autoridad trata de llegar a tronarlos adentro de esta facultad, pues, obviamente iba a terminar siendo un desastre y no iban a poder agarrar a nadie. O sea, los tienen que agarrar fuera de la universidad. Entonces, pasaron generaciones completas de alumnos, pasaron jefes de gobierno de la Ciudad de México, pasaron varios rectores de la universidad, varios administradores de administraciones que no hicieron nada durante décadas al respecto de este problema. Estamos hablando de décadas. Y no es hasta ahora que se empieza a tratar de afrontar este problema, porque precisamente ya el mismo alumnado de la escuela estaba tan harto de este problema que se estaba volviendo, digamos, invivible. La situación estudiantil en adentro de la UNAM. Bueno, ya yéndonos a lo que es la educación pública aquí en México, en la cuestión de las universidades, si uno se pone a ver, la federación tiene que otorgarle el dinero o parte del recurso para la administración de cada universidad, viene de la federación. En el caso de UNAM en específico, y estos datos los sacó Cavernario, por cierto, estamos hablando de que para el año pasado la Universidad Autónoma de México, la UNAM, recibió 38 mil millones de pesos para sustentar a la universidad. Eso, para ponerlo en contexto, estamos hablando como poco más de 2 mil millones de dólares. $2,400 millones para una universidad. Es el 0.2% del presupuesto de egresos de la federación entera. 0.2%. Sí, estamos hablando que el presupuesto de la nación eran, ¿cuánto eran? Como eran 4 billones mexicanos, ¿no? Poco más de 4 billones mexicanos, que serían como 4 trillones americanos. Sí, el presupuesto... Bueno, los números exactos no importan, pero pues sí estamos hablando de 0.2% de esos más de 4 billones de pesos mexicanos que el gobierno federal utiliza para toda la nación. Lo que dirían los americanos, 4 trillones, o sea, 4 millones de millones, 4 billones 763 mil millones, 4 billones 763 mil 874 millones de pesos es el presupuesto de la federación. O sea, no es un, y esto nomás es una sola universidad. Ahora, si te pones a ver la cantidad de alumnos que tiene la Universidad Autónoma de México, que eran como 350 mil. 324 mil. Sí, no importan tanto los números exactos, ya dividiendo, o sea, ya sacando el costo que le cuesta a la Universidad Autónoma de México y a la nación, por extensión, cada alumno de la UNAM estamos hablando de 114 mil pesos al año por alumno. O sea, estamos hablando de que está para muchas universidades, hay muchas universidades privadas en México, que no llegan a costar tanto, ni cerquitas. Hecho, el TEC de Monterrey, que es la segunda o tercera universidad más cara del país, cuesta solamente como 30% más que la UNAM. Habíamos sacado como 140 mil pesos al semestre, ¿no? Al año. Sí, al año, perdón, al año. Sí, o sea, estamos hablando de que la UNAM es probablemente la cuarta o la tercera universidad más cara de México, del país. Entonces, pero probablemente, o sea, Latinoamérica. Sí, ahora para poner esto en contexto, lo que estaba pidiendo la Universidad Autónoma de México que pagaran sus alumnos al año representaba aproximadamente un 2% del costo que le cuesta a la nación mantener a esta bola de burros. Sí. Casi un 2%. Cabe mencionar, los alumnos de la UNAM son famosos, quizás no los de las facultades más, más técnicas, pero en general los alumnos de la UNAM, de las facultades de ciencias sociales, de contabilidad, de derecho y demás, que son la mayoría, son conocidos en todo el país como gente muy floja y muy problemática, que tienden a hacer huelgas y a hacer problemas laborales. O sea, básicamente la Universidad Autónoma de México, junto con otras instituciones que también tienen por ahí, funcionan como tropas de choque para el PRD, básicamente, para el Partido Revolucionario Democrático. Que es ahorita el que está más socialista, el segundo o tercer partido más socialista de México. O sea, estamos hablando de izquierda radical. Ya para otro tipo, para otros audioscuchas que tengamos en Latinoamérica. O sea, sí, estamos hablando de algo serio. O sea, les es algo simpatizante, sería algo similar a Hugo Chávez. Está cercano a Hugo Chávez, sí, está un poco a la derecha de Hugo Chávez, pero no por mucho. Pero pues AMLO, que no está muy a la derecha de Hugo Chávez, fue miembro del PRD hasta que le quitaron el hueso. Sí, y estamos hablando de que el PRD, desde su incepción, creo que en los años... Fue candidato del PRD por dos veces seguidas. Sí, y ahorita ya va por una tercera, pero por Morena, que es el partido de López Obrador, básicamente. Sí, su partido personal. Sí, su partido personal para que se pueda entrar por una tercera vez consecutiva a la presidencia de la nación. Sí. Bueno, total, o sea, lo que le estaba... están siendo los alumnos de la Universidad Autónoma de México están siendo subsidiados en un 98%. No, querían que fueran subsidiados en un 98%, nada más. Sí, perdón, querían que fueran subsidiados en un 98%. O sea, que la horrible presión, o sea, pagar 2,000 pesos al año para ir a la universidad. O sea, no es un costo que digas así extraordinario. O sea, si estamos hablando que La universidad de equivalente autónoma de nuestro estado, de la capital de nuestro estado, tiene, si nos vamos al, o sea, no vamos a decir números de presupuesto y demás, pero el costo por alumno es de 50 mil pesos. Mira, voy a ponerme a sacar aquí, el semestre no dura 6 meses exactamente, dura como 5. Estamos hablando que al mes, el alumno en UNAP hubiera tenido que pagar, no, espérame tantito, me pongo aquí. $200 más o menos. Estamos hablando de 200 pesos que hubiera tenido que pagar para poder estar adentro de la universidad y poder tomar clases ahí. Sí, o sea, en el caso de nuestro estado, como estaba mencionando Cavernario, el estado nos subsidia aquí en un 80% aproximadamente, lo que es el costo de la educación. Y eso que nosotros no pagamos tanto, o sea, estamos hablando de poco más de 10 mil pesos al año, lo que tiene que pagar al día de hoy el estudiambre para poder estar en la universidad. O sea, si no tiene becas. Sí, a lo que voy es de que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, es una universidad que la está manteniendo el resto del país y aparte tienen las testes para discriminar a toda la gente que no es del Estado de México. Y específicamente del Distrito Federal, les dan prioridad a todos ellos cuando el resto del país los está subsidiando y aparte se quejan porque tienen que pagar más de 20 centavos al semestre. O sea, para que vean lo ridículo que es. Ahora, recientemente, creo que querían subirles 2 pesos, o a 2 pesos 50, lo que es esa cuota, y también se quisieron, o sea, casi fue un holocausto, güey, o sea, fue otro holocausto. Claro. Sí, y eso que nomás iban a subirle 2 pesos la cuota, estamos hablando, creo que querían subirlo como a 2.50 al semestre. Para que entiendan, ¿qué es ese 0.2%? O sea, ¿a qué equivalen otros rubros en nuestro, del gasto federal? Lo que se dedica es el doble de lo que se dedica para la recreación, cultura y otras manifestaciones sociales. O sea, el país gasta en cultura y demás. Eso incluye museos. Eso incluye muchas cosas. Gasta poco más de la mitad del presupuesto de la UNAM. Sí. Y eso es al año. Ese poco más es a lo mejor. Gasta el 52% del presupuesto de la UNAM anualmente. O sea, y eso es para todo el país, como tú estabas mencionando, o sea, no es para el Estado de México, la Ciudad de México, es para todo el país. Es el presupuesto federal, así es. Sí, estás hablando de festivales, mantener museos, centros culturales, plazas, etcétera, etcétera. Sí. Y no estoy diciendo que se debe gastar más en eventos culturales, pero para que vean la magnitud de lo que es la Universidad Autónoma de México. En protección ambiental se gastan 30 mil millones de pesos. Se gasta 2/3 partes de lo que se gastan en la UNAM. Sí, o sea, es ridículo. Y todavía tienen los huevos para decirle que, ¿sabes qué? No se está gastando suficiente en educación aquí en México. Y, o sea, no mames, o sea. Para fomento económico del país, en minería y fábricas y cosas de construcción, en subsidios y demás, que para ayudar a estos sectores, se gastan 183 mil millones de pesos. Sí. No, 183 millones de pesos, perdón. 183 millones de pesos. Billones de pesos. Billones. Millones. Millones, o sea. Con M. O sea, eso es un porcentaje insignificante de lo que se gasta en la UNAM. El 5%. Sí, o sea. Para fomentar el de turismo en el país, que es uno de los rubros más importantes de ingresos del país, se gastan 6 mil millones de pesos. Oye, ¿no puedes revisar algo rápido? Por claro. Ejemplo, y ahorita lo que se están quejando mucho, especialmente los chairos, es de que todo lo que se gastan en San Lázaro, lo que es la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Alta serían los senadores y la Cámara Baja serían los diputados. Es que es horrible lo que se gastan y toda la corrupción que hay ahí. En legislación y todos los ámbitos que esto conlleve. Sí, ¿cuánto se está gastando al año? 13 mil millones de pesos. O sea, Estamos hablando una cuarta parte de lo que se gastan, entre una poco menos de una, poco más de una cuarta parte de lo, del presupuesto de la UNAM. Sí, ahora, y el argumento de esta gente es de que se está gastando demasiado en San Lázaro. Estoy de acuerdo, pero si realmente quieres cortar el presupuesto de la nación para no estar gastando todo tanto, ¿sabes qué? Vamos contándole el presupuesto de la UNAM. Ahí nos vamos a ahorrar un buen pedazo. Estamos hablando de 1.2%. O sea, en México se gasta aproximadamente... En educación se gasta arriba del 10%. Sí, no, estamos hablando que en México se gasta casi aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto en educación. Ah, del presupuesto federal es el... son 655 mil millones de pesos. Entonces, más del... Es considerablemente más del 10%. Sí, o sea, yo hace varios años me puse a sacar esos números y sí era cerca del 5%. Del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto. O sea, México, creo que en el 2014 tuvo, el Producto Interno Bruto fueron 1.7 trillones de dólares, o sea, lo que serían billones mexicanos, o miles de millones de dólares. O sea, para que se den una cuenta de la magnitud de lo que se gasta en educación en México. Y también en salud, México es uno de los países que más gasta en salud. Para el sector salud, para todos los servicios sociales. No es creo que en total era casi un 10% del Producto Interno Bruto se gastaba en salud nomás. Del presupuesto federal se gasta el 14% en educación. Se gasta más en educación que en salud. Sí, o sea, en salud, bueno, entonces a lo mejor ahí me equivoqué. En salud se gastan 520 mil millones de pesos y en educación se gastan 655 mil. Ahora, para también ponerlo en contexto, lo que se gasta en seguridad pública aquí en México es realmente mínimo, o sea, lo que es mantener el ejército... Seguridad pública son 91 mil millones de pesos, poquito más del doble del presupuesto de la UNAM. Sí, pero... Y esa es la seguridad nacional. Sí, la seguridad nacional. Creo que en Producto Interno Bruto se está gastando como un 0.5% del Producto Interno Bruto. Cuando el resto de los países que no están en guerra están gastando aproximadamente como un 2% de su Producto Interno Bruto para la defensa nacional. Sí, en el caso de México sería el caso específico del Ejército y la Policía Federal. Y fomentos también a las policías estatales. Se le da mucha ayuda a las policías estatales del gobierno federal. Y sí, en seguridad nacional se gastan 92 mil millones de pesos contra los 38 mil millones de la UNAM. Sí, o sea, no es... Si estamos hablando de dos veces y media, el presupuesto de una sola universidad. En el país, una sola universidad. Para cuando escuchen que en México no se gasta en educación y demás. Se gasta desproporcionalmente en educación. Ah, pero ¿sabes qué? Lo bueno de la UNAM nos dio a Carlos Slim. Ah, claro. Y nos dio a nuestro único premio Nobel, que no lo ganó él, lo ganó en equipo, pero... Etcétera. ¿Y nos dio a Salinas? Y nos dio a Salinas. Sí, y que nuestro premio Nobel ya resultó que en realidad es un fraude. ¡Rayo privatizador! El gasto de las de hecho se gasta más en comunicaciones y transporte, que es mantenimiento de carreteras en términos prácticos y de puertos. Sí. Se gastan 99 mil millones de pesos. O sea, una universidad del país es más de una tercera parte de todo el presupuesto del federal para carreteras y puertos. Ah, y aeropuertos. O sea, para que vean la magnitud de lo que es la UNAM. O sea, que no digan de que no hay suficiente dinero para la UNAM. O sea, no, eso no es cierto. O sea, puede ser de que no les esté llegando todo a los estudiantes y pues a lo mejor hay un argumento. Puede claro. ser. Pero, o sea, si también te pones a ver el resto de los sectores, lo que es en primarias, en secundarias, y o sea, todo lo que es la educación básica. O sea, Tenemos a uno de los sindicatos más grandes del mundo que creo que... sindicato más grande del mundo. Ya sé que no es el más grande, pero sí... O sea, es el más grande de Latinoamérica y por lo tanto el más grande del mundo. En China no hay sindicatos ni en la India. Bueno, probablemente sí, ese sea nuestro único orgullo de que tengamos el sindicato más grande del planeta. Sindicato público. Sí, público. Sí, o sea, estamos hablando que creo que tiene un poco más de 2 millones. El privado más grande del mundo, ¿no? ¿Vale? Creo que es el sindicato más grande del mundo. O sea, independientemente de nada. Sí, hay organizaciones, confederaciones de sindicatos que son más grandes. Pero como sindicato único es el sindicato más grande del mundo. O sea, estás hablando que tiene como más de 2 millones de suscriptores. De 2 millones de miembros, lo que es la CENTE. Sí. El Sindicato Nacional, ¿cómo se llamaba? Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Servicio de la Educación. Sí, Servicio de la Educación. Es enorme, ese sindicato. Bueno, a lo que voy con eso, y esta es la cereza en el pastel. Recientemente, bueno, no recientemente, pero habrá sido hace unos meses, me enteré por un conocido que trabaja para lo que sería en nuestro estado, en el estado de Chihuahua, el sindicato de bachilleres, que son las preparatorias, el colegio de bachilleres, claro. Como Covach, son las preparatorias en México. Recientemente, lo que está buscando, y estos son cambios administrativos que se están dando en todas las preparatorias, y también se van a aplicar por extensión a la educación superior como las universidades, y también otros colegios técnicos que están a cargo del colegio de bachilleres. Sí, del colegio de bachilleres. Lo que quiere hacer el colegio de bachilleres es aumentar el número de gente que sale egresada de preparatoria. Entonces, para lograr eso, aparte de aumentar el plantel de alumnos, va a ser más fácil la entrada de más alumnos a los colegios de bachilleres, reduciendo los estándares de los exámenes de ingreso. También a la hora de calificar a los estudiantes se van a reducir los estándares básicamente a esto, y esto es en serio. ¿Cómo es lo que su bueno, ahorita ahorita hablo yo de lo que pasó con nuestro gobernador y las universidades, pero continúa. Básicamente lo que va a hacer los cambios académicos que van a haber es de que mientras tú te presentes a clases sin que te pases del límite de faltas, no te pueden reprobar. O sea, puedes no entregar ningún trabajo, reprobar todos los exámenes y no haber participado nada durante clases. Mientras no tengas muchos reportes administrativos, básicamente puedes poner a un saco de papas a calentar un asiento, y va a pasar. Con que tome lista claro. Durante clases. Y ese es su gigantesco, ese es su plan genial que tienen para aumentar la calidad de educación en nuestro estado. Bueno, eso entonces debe venir del plan que tuvo nuestro gobernador, como el gobernador que tuvo un gran, glorioso plan para acabar con el crimen, y él decía que el crimen venía de los jóvenes que no estaban ni trabajando ni estudiando. Los ninis, entonces... creó un plan donde si tú querías estudiar, te tenían que aceptar en una universidad, punto. Entonces obligó a las universidades privadas, como las universidades públicas no tenían capacidad de absorber tantos alumnos, obligó a las universidades, claro que les está pagando, y les está pagando relativamente, o sea, más o menos la mitad de lo que cobrarían normalmente, pero pues esto aumentó su número de alumnos considerablemente de todas las universidades. Entonces, no se tiene que hacer un examen de admisión, y en términos prácticos esos alumnos que entran de esa manera tampoco pueden ser corridos a menos de que tengan cometan actos violentos en la universidad. Sí, o sea, sí, es realmente genial, o sea, está exudando pura lo interesante genial. De esto es que no podemos saber qué alumnos que van a salir de la facultad de, por ejemplo, en medicina, valen la pena. Creo que en el caso de la Facultad de Medicina en específico se han protegido un poco, creando, creo que un semestre remedial, básicamente un semestre cero para toda la cantidad de... Mira, yo también, por pues una persona muy cercana a mí, que está trabajando para la universidad y lleva trabajando mucho tiempo para la universidad, me ha mencionado casi todos los años de que, o sea, cada vez ve que los alumnos que van llegando... Están peores. No, eso. Tiene que ser cada vez más remedial y más remedial porque literalmente no saben nada de cálculo. Sus matemáticas son pésimas. Su nivel de lectura también es pésimo. O sea, esta es en una ingeniería, cabe mencionar, una ingeniería. Es una ingeniería, o sea, ingenieros civiles están llegando de esa calidad y pues esta persona muy cercana a mí pues me ha comentado de que, o sea, cada vez es más desesperado el asunto, él viéndolo. Año con año, y estamos hablando de décadas de experiencia en esto. Sí, claro. O sea, no es cualquier persona hablando así de sí, que... Sí, no, tiene de dónde hablar. Tiene de dónde hablar. ¿Qué haces? Es tu novio, güey. Es mi novio. Es mi waifu. Su waifu. Sí, mi waifu de carne y hueso. Pues sí. Bueno, esa es la situación de nuestro estado y de nuestro país, porque no creo que haya mucha diferencia... con otros estados. No, a consecuencia de esto, los niveles de educación en nuestro estado se han desplomado completamente. Sí. Sí, o sea, antes de tener un nivel bastante alto, lo que era la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sí, era conocida como las mejores universidades en varias de las carreras. Se ha desplomado bastante, pero mucho la calidad. O sea, tenemos una de las calificaciones más bajas en todo el país. Ya, por ejemplo, la Facultad de Medicina fue famosa por ser la mejor o de las mejores del país por décadas. Sí, y igual y la Facultad ahora, de Derecho. Pero esto es un proceso que viene también desde antes, o sea, digamos, el gobierno no sabe qué hacer por la situación de inseguridad y por la situación social y económica que existe ahorita en nuestro estado. Entonces está buscando soluciones que no están contribuyendo nada a solucionar el problema de fondo. Claro. O sea, sacando una mayor cantidad de licenciados en contaduría, en contabilidad, no va a solucionar el problema. O sea, lo único que va a hacer es diluir el valor de ese título. Claro, lo que va a pasar es que, de hecho, va a pasar que los alumnos nuevos, los médicos viejos van a valer más, porque como los nuevos no van a valer nada. Sí. Y así va pasando con todas las carreras. No, y eso lo venimos viendo desde hace años. O sea, por ejemplo, eso es muy común con la Facultad de Contabilidad y Administración, los que salen de licenciados en Administración Financiera, en Administración, en Contabilidad. Desde hace años, como hay tantos y como es una de las facultades que más saca alumnos en toda la... Es la que más saca. Es la que más saca alumnos en toda la Universidad Autónoma. El valor de sus títulos... se ha desplomado completamente y se ha diluido tanto de que, o sea, es gente que batalla mucho para conseguir trabajo porque, sí, eres contador. O sea, te va a pagar 5,000 pesos al mes para... Claro, pues no eres nada. Sí, no eres nada porque hay tantos que simplemente... Vale, o sea, más ser un título de preparatoria técnica que uno de contador. Sí, literalmente pueden ganar más. No, sí, el salario de entrada de un egresado del CONALEP creo que son 7,000 pesos en muchas maquilas. Sí, o la pueden hacer de soldador o de eléctrico en otras facultades que en otros rangos de trabajo, en otras carreras que uno diría son inferiores. Sí. Ciertamente no. Ciertamente no. O sea, es que lo curioso es de que esa gente que está yendo a la Facultad de Contabilidad, sus papás probablemente son albañiles o gente más humilde que está tratando de que pasen a la universidad con mucho esfuerzo y dinero para ellos. Y van a terminar ganando menos que sus padres. Que sus padres, ellos, claro. Cuando ellos esperaban ganar más. Claro. Porque tenían un papelito que decían, soy licenciado en tal. Bueno, creo que tenemos tema para la semana que entra entonces. Sí, yo creo también ya está bastante largo nuestro show. Creo que nos pasamos de las 2 horas. A ver, déjame ver. A ver, el cronómetro, ¿cuánto lo llevo? 2 horas y media. Bueno, pues creo que aquí lo dejamos. Buenas noches, señores. De mi parte es todo. Después, empezando la semana que entra, tendremos que poner el Muro de los Lamentos. Pero bueno, de mi parte. ¡Besos! ¡Besos y abrazos! Siempre nos bien sexy, güey. Bueno, esto es todo por el día de hoy para La Derecha Alternativa y nuestro podcast de El Choa del Ocho. Espero que hayan disfrutado los temas. En esta ocasión tuve mucha oportunidad para hablar debido a que es un tema que me concierne a diario. Sin embargo, nos vemos la siguiente semana. Probablemente estemos grabando directamente Paul y yo juntos, ya que vamos a estar en la misma ciudad. Y espero que hayan disfrutado esto tanto como nosotros disfrutamos grabarlo. Que tengan una excelente semana. Y los dejo con Baker Street. Got this dream.